puesto de lucha, la tenemos a Magdalena que vino de La Plaza, así que nos va a contar. De La Plaza, exactamente. Tenemos de todo. Bueno, buenas tardes, nos presentamos todas y le decimos a la gente de qué vamos a hablar un poquito hoy. Buenas tardes, Karina Fusaro es mi nombre y vamos a hablar de un poco de cultura, de lo que estuvo aconteciendo esta semana hasta el día de ayer y acerca de los derechos de los niños y algunas cuestiones vinculadas con los derechos de las mujeres también y la violencia. Ahí está. Entre otras cosas. Ok, mi nombre es Magdalena y aquí estoy con atención plena, un sistema, digamos, de control para apagar el piloto automático con el tema del estrés y una técnica como para poder equilibrarse y vivir bonito, ¿sí? Qué lindo, qué lindo. Ni más ni menos bueno. que vivir bonito, ¿no? Esa es la idea. Seguimos con Lili. Sí, acá estoy. Soy Liliana y la verdad que no sé qué voy a decir. Bueno, pero algo empecemos por algo. Algo se nos va a ocurrir. Conociéndote, Lili, algo se te algo va a ocurrir. Sí. Bueno, mi nombre es Gabriela Armani y yo voy a trabajar sobre la crisis de la masculinidad y sus efectos en la violencia hacia la mujer. Mira, que temita. Qué temita. Y ahí la tenemos a la compa también, Yamila Bustos, es mi segundo programa. Estoy un poco nerviosa. No pasa nada, tenés que hacer así. ¿Cómo era? Relax. A sacar la lengua primero y respirar profundo. Sí, respira lo profundo. Ahí estaba contando hasta cuatro. Y ahí está. Denle un mate para que se sienta en clima de mate y amigas. No pasa nada. Y traes un tema re interesante para hoy. Sí, es un tema que, digamos, a mí me llamó bastante la atención, más que nada, bueno, porque incluye a lo que son los niños y, bueno, adultos también. Voy a hablar del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, que en la mayoría de los casos se trata con medicamentos, pero, bueno, hay un médico aquí que lo que quiere fomentar es que este trastorno se controle por medio de la meditación y no por lo que es medicación. Totalmente. Bueno, todo eso tenemos en el día de hoy. Te cuento que yo hoy estuve tempranito mirando a América, el Canal 2, Mauro Viale. Bien tempranito. Vos sabés que mi viejo le re gustaba a Mauro Viale. Yo lo miro porque como que lo miraba con él, viste que te quedan esas cosas. ¿Sí? Para gustos los colores también. Me enojo todo con Mauro Viale, pero como que lo miro con esa nostalgia de que mi viejo se enojaba con el televisor también y daba para el debate en casa. Hoy estuve viendo, tenemos noticias también del barrio que traje para contarles, pero estuve viendo hasta a una señora, periodista ella, que ¿cómo se llama esta mujer? Para Freire. Ahí está, Freire. Susana, ¿no? Si no me equivoco. Mira, no lo anoté acá en el Word. Cristina, me parece. Para, igual la rescraché, subí la foto, todo. Sí, la verdad que... Bueno, me indigné completamente, hice la denuncia, avisé ahí en donde hay que avisar, ¿no? Que es la Defensoría del Público. Invito a todos a que cada vez que vean un caso de violencia simbólica, como es este caso, hagan el reclamo en www.defensadelpublico.gov.ar. Ahí me sumé, hice la denuncia. Yo ahora te voy a postear la foto para que la identifiques. Es una periodista que creo que hace radio con Hangley, con Ronaldo. Sí. Otro, ¿no? Otro. Bueno, ¿alguien lo vio de acá eso? No. Yo lo vi. ¿Vos lo viste? Sí. Bueno, esta Silvia Freire defendiendo la agresión. El tema era una comunicación telefónica que se encontró de Maxi y Guandanara. Y Guandanara, ¿no? Guandanara se ve que estaba esperando que él pase a buscar a los hijos y él no llegó, demoró 10 minutos, qué sé yo. No fue tampoco. Se decía en la escucha. Bueno, no sé, ni importa, pero la conversación telefónica, el tipo sacadísimo le decía, pero... Sí. Vos sos mogólica, bájame a los nenes y ya, porque subo y te mato a vos y al otro boludo, al otro mogólico, qué sé yo. Sacadísimo, ¿viste? Ella le decía, pero ¿cómo? ¿Te robaron en la autopista? Qué sé yo, pero bien, o sea, yo no vi una agresión de parte de Wanda, sino más bien, bueno, dale, vení. Te están esperando, los chicos te están esperando. Claro, y él a las puteadas limpias, que te voy a matar a vos y al otro mogólico, sos estúpida. No sabés, la agresividad de ese llamado era impresionante. Uh-huh. En el piso de Mauro Viale, esta periodista, mujer, aclaro, Silvia Freire, defendiendo la agresión de Maxi. Machista, que le dicen la señora. Porque ella decía que, bueno, pero hay muchas mujeres que utilizan a los chicos como arma de guerra y él estaba llegando 10 minutos tarde. Sí, y justificaba la agresión de él diciendo que qué había pasado previamente con esa mujer, qué le había dicho a él previamente a toda esa sarta de insultos. Claro, porque si vos lo provocas propició y le estás diciendo, sí, ay, bueno, pero te demoraste 10 minutos, así hizo ella, estoy textualizándola, sí, una periodista hablando a otra mujer, señora, en un canal como América 2, que realmente tiene una llegada nacional, sí, y se ve en todo el país y tiene una cierta apertura también, digamos, ideológica. Mauro Viale calladito la boca. Bueno, digo, hagamos, fue terrible, te digo. Mira, yo hice el reclamo y puse: repudio y denuncio los comentarios de Silvia Freire, machista reproductora de la violencia de género. Defiende a Maxi López por decirle a Wanda cosas como mogólica, hija de puta, bájame a los nenes o te mato a vos y al otro pelotudo. Porque dice que ella con esa voz tranquila lo violenta, lo provoca. Por otro lado, quiere que... Ah, porque esto también lo dijo en otro momento. Que nos penalicen a las mujeres. Porque es violencia que un hijo vea llorar a una madre. Esto dijo la señora periodista. Un niño, entrecomillado te lo digo, un niño no puede ver llorar a su madre. Yo no puedo decirle a un tipo violento, dale, pegame, porque lo estoy provocando. Las madres no le dicen a los hijos que antes de que los padres le peguen lo estuvieron provocando una hora. Es una vergüenza. Una vergüenza. La verdad que es una opinión bastante denigrante para ella misma primero. No solo como periodista, primero como mujer, es absolutamente denigrante que además ni piense lo que estuvo diciendo, o sea, yo creo que no tomó conciencia. No. Todo el tiempo esta mina decía, pero las mujeres también son comecocos, ¿viste? Están dale, y también te violentan, decía, una cosa así, impresionante. No, casi tiro la... Te juro que me violentó a mí en un momento, porque a tal punto que hice la denuncia, posteé la foto, pedí que todos más la denuncien, y ojalá que realmente... Obviamente todos los hombres del piso apoyando esa... No, vos sabés que no. La situación, la mayoría. La sí. mayoría, pero había la un par que no, sí. Cuando vino este Bulacio como que no sí. habló más la mina. Y mirá de quién estoy hablando, ¿Me querías agregar algo, Lili? Sí, que a mí no me sorprenden estas expresiones de periodistas mujeres. En general en la tele reproducen el machismo las mujeres todo el tiempo. Sí, no, pero esta fue alevoso, asqueroso, O sea, fue indignante. La tipa decía, bueno, pero hay que ver, las mujeres también somos insoportables. Te voy a llamar a mi prima que te atiende y vas a ver, la mina es insoportable. No solo es machista, es misógina. Sí, no, terrible. Te juro que no podía creer lo que estaba escuchando, porque digo, ¿cómo un productor, alguien de ahí... no le dice, no tiene una amiga esa mujer? A ver, otra cosa que llego a esta conclusión, esa mujer no tiene alguien que la quiera en la vida y que le diga, gorda, escuchate, porque no puede decir esto en televisión, se quema sola, o sea, evidentemente lo que debe pasa rodearse es, de ese tipo de mujeres también, pero además es su forma de vida, es como entiende la vida, claro. Eso es más grave, ella entiende la vida así, o sea, que nunca va a comprender lo que pasa por una mujer, si no se va a poner del lado como mujer, sino que simplemente como un varón y defiende al varón y punto. Está recontra regrabado en un machismo. Impresionante. Así de terrible. No, impresionante que. No sé. Chicas, la verdad me sorprendió que una mujer periodista hablara de esa manera. Sabrina Bustos dice: estoy escuchando la radio a través de internet. Amo que mi hermana, Purguita Bustos, pueda volver a su primer amor. Estoy orgullosa de vos, mi negra. Saludos al resto del plantel. Ah, somos un plantel como negro. Qué lujo. Éxitos, dice. Besos grandes desde Garín Escobar. Me siento maravillosamente. Aplausos a Garín. Bien, vamos, Escobar. A ver, ¿cuándo invitas mi asado a todo el plantel? Ay, no, solo verduras, soy vegetariana, por favor. Bueno, le tiramos un morroncito relleno. Alcanza. Un tomate me alcanza. Bueno, y ahí está también haciendo el aguante. ¿Quién más estaba? Estaba por acá el marido. Ahí está, Gabriel. Mira, Gastón Gabriel Montero. Estamos presentes, escuchando. Saludos a todos, dicen. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Esperemos que haya mucha gente escuchando. Sí. Che, vamos a un tema y seguimos. Yo tengo algunas cositas más para contarte de acá del barrio. Pasaron dos cosas bastante trágicas. Y además un mail que nos envió una compañera, que también vamos a aprovechar con este mail a invitar a todas las compañeras, a todas las oyentas, a todos los oyentes de Sin Careta, que tengan algo que denunciar, algo que contar, que nos envíen un privado y sin dar nombres y preservando siempre la identidad, poder compartirlo y poder charlar de estas cosas. Así que vamos a escuchar un temita de lo nuevo del Indio Solariche. Había una vez, lindo. Re lindo tema. Sin Careta. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Che, una noticia trágica que ocurrió acá en Avellaneda. Muere de un balazo la madre del vicio Guzmán, que es como el... ¿Cómo es? El defensor del pueblo, el segundo, el vice. De Avellaneda. La policía detuvo en Avellaneda por la muerte de su madre e investiga si al ex concejal del PRO, porque además era ex concejal del PRO, se le escapó un disparo mientras manipulaba un arma en la localidad bonaerense de Bernal, en Quilmes. El hecho ocurrió cuando ingresaba a la casa de su hijo y se investiga si este la mató porque la confundió con un ladrón en la localidad bonaerense de Bernal. Eso lo informaron las fuentes policiales. El episodio sucedió ayer por la tarde, alrededor de las 18:50, era de día todavía, en la calle Luis María Campos, entre Neuquén y Bermejo, en el mencionado distrito del partido de Quilmes, en la zona sur del Gran Buenos Aires. Fuentes policiales informaron a Telam, esta es la fuente Telam, que todo comenzó cuando la familia de el vicio Guzmán de Avellaneda, Rubén Alice, de 53 años, arribaba a su vivienda a bordo de un Honda Fiat que estacionó en la vereda. De acuerdo a su testimonio, el hombre estaba dentro de su casa y tras correr la cortina de la ventana, con la punta de un arma de fuego que manipulaba, se le escapó un balazo que impactó en el rostro de su madre, llamada Selmira Sucetau, de 81 años, quien vivía enfrente. Según las fuentes, Ali salió a la calle y trasladó en sus propios medios a la mujer al hospital zonal, donde murió como consecuencia de las lesiones sufridas. Efectivos de la comisaría segunda de Bernal concurrieron al lugar, donde aprehendieron al hijo de la víctima y secuestraron una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus, presuntamente utilizada en el hecho. Personal de policía científica realizó los peritajes correspondientes en la escena del crimen para tratar de determinar lo ocurrido fehacientemente. El hecho es investigado por el fiscal Sebastián Videla, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción UFI número 1 del Departamento Judicial de Quilmes, que caratuló la causa como homicidio. El velatorio de Selmira Alice va a ser a las 8 de la noche en Sepelios Avellaneda, ubicado en Centenario Uruguayo y Arredondo de Villa Domínico. Bueno, todavía no se sabe muy bien ni se entiende lo sucedido, pero bueno, sí, ahora podemos decir, no hay que tener armas, o sea, en las casas. Básicamente, no hay que tener armas en las casas. Por otro lado, otro hecho trágico que sucedió en estos días fue, titulan hincha del rojo asesinado por mano larga, que también copié el título para que veamos un poco el tratamiento de las noticias de los medios zonales. Ocurrió tras una discusión en una parrilla y por el homicidio detuvieron a una joven, informaron hoy fuentes policiales. El hecho se sucedió en un comercio situado en Avenida Hipólito Yrigoyen 352, acá, a pocos metros de la estación de trenes de Avellaneda. Fuentes policiales informaron al multimedio En La Mira que todo comenzó cuando una empleada de la parrilla comenzó a discutir con un hombre, a quien acusó de que la estaba manoseando, molestando. La pelea culminó cuando la joven de 21 años tomó un cuchillo de cocina con el que le dio una puñalada en el tórax al hombre, identificado como Leonardo Gauna, de unos 40 años, quien estaba en situación de calle. Según las fuentes, la víctima fue trasladada al Hospital Fiorito de Avellaneda, donde murió como consecuencia de las lesiones sufridas. Efectivos de la comisaría primera arribaron al lugar y aprehendieron a la empleada, quien quedó a la disposición de la fiscalía en turno del Departamento Judicial de Avellaneda. Yo pregunto, ¿y los empleadores, los clientes, nadie la ayudó? No, pasa que la mayoría no se mete. Nadie se metió, nadie la defendió y ahora está presa por defenderse sola. Bueno, pero tampoco era necesario clavarle un cuchillo. Y no lo sé. No es por necesidad, es una emoción violenta. Ahí sí no lo tenés. Claro, no sé, hay que ver cómo fue la situación. Ahí sí no me puedo sacar un tipo de encima. Obviamente. No se puede juzgar primero porque no estás en la piel de la persona y después porque no estás en esa situación. O sea, de afuera somos de palo, en realidad, para juzgar por lo menos la situación. Igualmente es un horror que suceda como violencia. Estamos hablando de equilibrar la violencia, ¿no? Cada uno de nosotros. Además, hay que ver también por cuántos casos así pasó la chica también. O sea, para mí que puede ser también una emoción violenta de acumular tantas agresiones. Sensaciones de abuso. Tal ¿no? cual. Para mí puede llegar a ser eso. Puede también. Muchas cosas. El tema de la situación presente es durísima para ella. Y la persona que se fue, bueno, de alguna forma son detalles de vida de cada uno. Lamentablemente la violencia lleva a ese tipo de detalles también. Sí, el tema es que en una parrilla, en plena estación Avellaneda, hay un montón de gente a cualquier hora. Sí. O sea, si una empleada está siendo molestada por una persona, se están peleando, no se mete nadie. Es que no, el tema del no te metas nos viene desde muchísimo tiempo, ¿no? No es una cosa actual solamente, cualquier situación, y si sos mujer, en general, y si sos mujer, a los hombres los dejan pelearse, se ponen alrededor y miran la pelea, y si sos mujer nadie interviene tampoco, por las dudas, porque te dejan que te lo resuelvas, y bueno, cada uno lo resuelve como sabe. Sí, yo la verdad, bueno. Matías Alquimista Estelar dice, falta una semana para el nuevo programa de Sin Careta Paranormal por Sin Careta. Así que el domingo que viene tenemos Sin Careta Paranormal y el domingo que viene viene Ricardo Prieto de RAT, que es contra la trata en Argentina. Así que hay que aprovecharlo también porque de acá después se va para una conferencia por la provincia, ya nos va a contar, pero hay que prepararse para hacer preguntas. Marian Henry dice, hola a todas, es la primera vez que las escucho, les mando saludos a todas, en especial a mi hermana Purguita Bustos, acá estamos con Gastón y los chicos escuchándote, disfrutá negrita, esto es lo tuyo, besos, sigan así, dice, me siento orgullosa. ¿Cómo está toda la familia apoyando? Sí. Bueno. Muy bien. Muchas gracias a todos. Anto Peña dice, chicas, las estoy escuchando y aguantando desde mi casa, hoy estudiando a full y con mucho sueño. Aguante Sin Careta, Cari, Lili, Magda, y a vos, Vanina, un beso grande. Feliz Día de la Patria, dice. Feliz Día de la Patria, gracias, correcto. Santo. Estaba Crisia Portarreal también, que dice, en sintonía, no te vemos online. ¿Cómo no me ven online? Gracias, ya lo... no hace falta que me lo recordés todos los días, dice Ana cuando le mando el mensaje privado que escuche Sin Careta. Qué buena onda, le mandamos un beso grande, por la buena onda. Che, vamos a un tema y volvemos con qué. Vemos, ¿se ponen de acuerdo entre ustedes? Buenísimo. Y vemos con qué tema volvemos. Yo ya largué todo lo que tenía. Bueno. Así que ahora seguimos con más. Ah, pará, escuchá. Plaza de Mayo. ¿Viniste de la plaza? Estuve en la plaza desde el mediodía hasta venir para el programa y realmente es una fiesta, de verdad, una linda fiesta popular donde todo el mundo estaba tranquilo y con muchas banderas y todas estas cosas. Yo voy libre y suelta, digamos, a tomar mate en la plaza y realmente se pasa muy bien. Gente linda. Bien. Gente linda. Algunos estaban nerviosos por los festejos, ¿no? ¿Me contabas ahí en el colectivo? Sí, hay gente que, bueno, no le gusta la fiesta popular, básicamente. Los pone un poco nerviosos. Por lo tanto, cuando ven que venís de la plaza, intentan la agresión y, bueno, tomado con humor puede pasar un poco mejor. Pero igual la violencia está en eso también. En todos lados. O sea, ven que no estás de acuerdo con algo y entonces comienzan a insultar y esa cosa sigue sucediendo. Sí. Pero bueno, a la paz llegaremos en tanto y cuanto cada uno de nosotros recuerde que es paz. No la tengo que ir a buscar afuera, no me la tiene que dar nadie. Yo soy paz. Y si me sostengo en ese equilibrio, puedo transmitir al otro esa misma sensación y evitar por lo menos una confrontación. Que con la gente que no quiere escuchar, lo menos que se puede hacer es invocar a lo que uno le guste, el pajarito, Dios o lo que le venga bien, como para equilibrar el tema y salir airoso, digo, ¿no? Sin agresión. Bueno, ahí está, che, himno nacional argentino por Tren Loco completo. Así que la gente que no escuchó nunca el himno nacional argentino completo, pues no sé si sabes, pero está censurado el himno. Hay partes que le han sacado para que no seamos tan guerrilleros por ahí. No sé, vos fíjate, escuchá la parte que le sacaron, prestá atención, escuchá la letra, che. Y aparte... ¡Nos juremos con gloria a morir! ¡Las provincias unidas del sur! ¡Coronado de gloria vivamos! ¡Nos juremos con gloria a morir! Coronada a sus cien de labreres y a su planta prendido un león. De los nuevos campeones de justo, más de mil no parece animar. La bandera se anima en su pecho y en su marcha todo se temblar. Se conmueve de vida la estampa, en su lecho se vive el amor. Lo que va pero si en las figuras se siente careta. Rabioso el himno nacional, ¿eh? Totalmente. Rabioso. Acá preguntaban en Dominicana si era el himno hecho rock. Sí, claro, no nadie entiende nada. Rockerísimo era. Yo quiero comentar algo sobre el himno que anoche pasaron, el himno nacional, con imágenes de toda la Argentina, que estuvo muy, muy lindo, de verdad. Y el final, cuando dice, o juremos con gloria a morir, es decir, en realidad no se canta, sino es la música, la melodía, ponen un bebé recién nacido. O sea, o juremos por gloria a vivir, en todo caso, ¿no? Bien interpretado sería desde la vida. Me pareció bonito. Eso lo quería comentar porque está bueno como himno nacional que termina. Terminemos con la vida y nunca con la muerte. Bueno, yo arranco con Atención Plena. Dale. Que lo que dije que traía para... Atención, porque estos son tips para controlar el estrés en momentos de estrés. Es de estrés, de cuando así uno está agobiado. Reinteresante. Digamos, dice apagar el piloto automático. Es de la revista Uno Mismo. Y es un sistema, digamos así, donde dan pautas como para que en casos de estrés, que todo el mundo lo vive por agobio, por distintas historias, ya sabemos lo que significa un estrés, y dice, se trata de una reacción innata del organismo frente a una situación de desequilibrio entre las demandas y los recursos con los que se cuenta para hacer frente a esas demandas. Eso sería la definición de lo que es estrés, ¿sí? Esta es una reacción de supervivencia que nos permitió como especie y nos permite sobrevivir y adaptarnos a las distintas circunstancias. Este sistema, dice, es una técnica que se aplica exitosamente desde hace 30 años. Se trata de entrenar la mente para evitar las típicas reacciones por estrés y conectarla con el momento presente. Dice, este entrenamiento desarrolla un alto nivel de conciencia y le permite a la persona enfocar la realidad del momento presente aceptándola. Y ahí es donde es la parte más interesante. Y dice que para practicar, les doy algunos tips, dice, antes de levantarse por la mañana, vea si es posible permanecer atento unos minutos respirando conscientemente y registrando las sensaciones del cuerpo. Eso sería estar presente cuando uno se despierta, ¿sí? Tome conciencia del cuerpo, la postura y las sensaciones corporales en varios momentos del día. Relaje y distienda las tensiones innecesarias. Para relajar hay que estar atento, ¿sí? Dice, preste atención a la respiración, conectándose con la sensación del aire que entra y que sale del cuerpo, y acompañe con atención el movimiento de la respiración. Tómese unos 3 minutos cada hora para parar, detenerse y observarse. Pequeño detalle, chicas. Dándose cuenta de su experiencia en el momento presente, registrando su respiración y las sensaciones del cuerpo. Continúe haciendo su tarea con atención plena. Eso es estar en el momento presente. A todos nos pasa que cuando uno está concentrado en una tarea, está presente, cuerpo, mente y espíritu, está ahí. En ese instante, en ese momento. En ese instante, ahí está presente. Cuando uno tiene tiempos estancos, digo yo, donde viaja, por ejemplo, donde hace una cama en forma automática, ¿vale? No está en momento presente. La mente es la que se distrae y se va generalmente a lugares oscuros. Claro, que nos asustan y generalmente nos provocan el estrés. Dice, puede practicar la atención plena caminando, sentado, comiendo, bañándose, haciendo ejercicios, etcétera. Se trata de hacer las actividades diarias con mayor conciencia y registro de la experiencia en el momento, de momento a momento, desactivando así el piloto automático. Cada vez que observe que la mente no está atenta al presente y se encuentra atrapada o reaccionando en el pasado o en el futuro, que eso es lo que provoca el estrés, aclarando, anticipándose, acepte que esto es lo que la mente hace, y sin juzgar y con paciencia vuelva a tomar conciencia del momento presente y de las sensaciones de donde se encuentra. Genere un tiempo y un espacio de práctica diaria. Este es un entrenamiento que requiere disciplina y continuidad para profundizar los cambios y una mayor toma de conciencia y equilibrio. Recuerde que la verdadera práctica del estado de estar atento consiste en estar plenamente presente en su vida momento a momento. Y ese presente hace, a ver si se dan cuenta y si uno, se libera de todo lo que tenemos como grabado, ¿cierto? Como cada uno tiene su propio cassette, hace que realmente la vida, como digo siempre, se hace más bonita. Es decir, es cuando yo estoy concentrada y en cada momento presente, hago que mi vida se torne así, ese milagro que es diario, no es alguna vez. Estar presente, ser feliz todos los días y cada momento. En cada instante. Haga lo que haga, en cualquier, Ahora, yo digo, ¿no? Es interesante también verse que, cómo estamos viviendo la vida, con qué acá extrañamos mucho a la gente de Cada Loco con su tema, que también eran compañeros que venían y hacían su columna, y su eslogan, digamos, era... terminar con la velocidad y empezar con la profundidad, ¿no? Que decían que estamos en una sociedad que valora mucho la velocidad y no la profundidad. Digo, qué importante esto. A veces cosas tan sencillas como tomarte un minuto a la mañana para darte cuenta de tu cuerpo, no lo hacemos. No. O tomarte 3 minutos para mirarte al espejo y hacer 5 respiraciones y nos cuesta un montón... que hoy hablábamos fuera de aire, tomar ese hábito, ¿no? A veces uno quiere decir, parar la pelota un poco, sé que esto, a veces uno dice, la respiración es una boludez, me voy a parar a respirar 5 veces, ¿y qué me va a hacer? Y eso no me hace nada. Pero digo, es frenar un toque, ya la cabeza te despega, es otra cosa. Y esto de ver el presente... es así, es tal cual, y no hay otro. A veces nosotros complicamos más la vida de lo que es, porque simplemente me estoy dando cuenta, después de pasar por toda una bocha de mierda, que es todo la cabeza, cómo uno ve la vida, cómo uno la quiere ver y desde dónde uno se para. Y lo importante de estar viviendo el presente y de aceptarlo, te tocó, no digo no dejar de luchar, miren que yo soy una luchadora. No, son dos cosas distintas. Resignar no. Aceptar no es resignación, ¿no? Pero digo, bueno, a cada uno nos tocó la que nos tocó vivir y con eso hay que ver lo que se puede hacer y sacar lo mejor posible de lo que nos tocó y luchar para que todo lo que se pueda cambiar se cambie, porque hay cosas que no son así, están así y se pueden cambiar. Todo se puede cambiar, ese es el punto. Entonces es darse cuenta que sí puedo hacer el cambio. Esta duda, para mejorar. Dualidad entre, si me elegirnos, ¿no? Elegirnos y frenar un toque a verte. Por eso dice reconocerte. Piloto automático. Nuestro piloto automático es el rollo. Es el rollo que cuando, por eso aclaraban, tiempos estancos, cuando viajo, cuando camino y no estoy atenta a mi caminar, la mente se me fue a que me faltó el pan o me tengo que ir a no sé dónde. Y te digo por experiencia, perdido. Una puede hasta estar estudiando y estar con la mente en otro lado. Totalmente. O sea, por eso se dice, momento presente es cuando vos tenés, cuerpo, mente y espíritu ahí. En el caso, Vanina, estás ahí con ahora las máquinas, estamos haciendo radio. Estás haciendo radio y no hay el pensamiento no se te puede ir porque estás muy atenta al trabajo en sí. Entonces, en esos momentos es cuando uno está presente y realmente está feliz. Ese es el punto. Y empezar uno recuerda eso, ¿no? Esos 3 minutitos para sí. relajar, para vernos. Es elegirnos y saber que en todo momento hay que estar consciente, porque la rutina hace que uno muchas veces también evada claro. el presente, el tiempo, el aquí y el ahora, ¿no? Como decía. Por eso, aclaro, hacer una cama cuando uno es mujer, femenina y singular, digo siempre, y tiene que hacer camas y atender niños y todos los detalles, uno hace cosas muy automáticas. Sí, claro. Y la mente no está en que estiro la cama y miro cómo pongo la colcha de la cama o cómo pongo la almohada. La mente me está diciendo, tengo que ir a comprar pan, por ejemplo. No, ahí me tengo que estar presente en qué hago cada tarea. Sí. Y eso es un hábito, como dijo Vanina, es un pequeño hábito nada más. No, que con todo lo que vos traes, que me parece muy interesante, creo que las mujeres en general tenemos una tendencia a dispersarnos mucho. Primero porque, sobre todo, porque hay mujeres que trabajan también afuera de la casa y son muchas las actividades que tenemos que hacer, ¿no? Son las tareas domésticas, son los chicos, es el trabajo, uh-huh. Algunas inclusive estudian también y bueno, esto que vos traes me parece fundamental para, digamos, el bienestar femenino. Sí, el tema es ese, puntualmente hacer pequeñas cosas. No es hacer una meditación, que me parece un encanto la meditación, claro. La practico y me parece genial. El tema es pequeñas cosas, que es una meditación cuando estoy caminando y siento que camino. O sea, cómo observo mi cuerpo si camino, cómo apoyo el pie, cómo muevo el cuerpo, sí. cómo muevo los brazos. Todos tenemos una forma de caminar, cómo me apoyo en la tierra. Todas esas pequeñas cosas, es estar presente en lo que estoy haciendo. Es estar viva. Exactamente, si camino, solo camino. Dejemos de sobrevivir y empecemos a vivir un poco, porque aparte es verdad que uno la mayor parte del tiempo va en piloto automático, totalmente, ¿no? Totalmente. Sí, a veces sí. Hasta te llenas de... Yo lo hice durante años. Y creo que lo sigo haciendo. Sí, por haciendo. Necesidad también. Muchas veces no, y a veces por escapar. A veces uno se llena de actividades para escapar. Evadir. Para no saber qué pasa con uno. Y bueno, tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer lo otro y tengo que hacer lo otro. Y al final es como nada, actividades para no pensar, ¿no? A veces termina agotado y sin haber vivido, en todo caso. Sí. Ha sobrevivido nomás el día. En cambio, si se hace esta, y por eso me pareció lindo para practicar estas pequeñas cosas, uno termina el día de verdad, doy fe, relajado y tranquilo. Aparte es tan corta. Es decir, cuando uno tiene que... Pasa tan rápido, ¿viste? La semana, los días, todo pasa volando, loco, va. En cambio, ahí te das cuenta, cuando respirás, digamos, si uno va por la calle, mira un árbol y respira, en cuatro tiempos todos, cuatro tomo aire, cuatro retengo, cuatro exhalo, cuatro... Si son pequeñas cosas, es un minuto, no me lleva tiempo. No es el tiempo físico el que me va a ocupar. Pero sí voy a tener, sin piloto automático, voy a vivir cada momento y el día me termina saludablemente, por lo menos, ¿no? Lo que habla la compañera me hizo acordar a una situación personal cercana en donde una médica le decía a otra persona cercana a mí que haga esta cuestión de respirar uh-huh. Uh-huh. y de tomarse su tiempo, ¿no? Hacia un familiar que, bueno, tenía... un problemita de salud y bueno, gracias a Dios salió, pero esta cuestión micro que vos traes me retrotrae al autor Carballeda, ¿no? En donde habla que en su momento la sociedad, a lo macro, ¿no? Vamos a hablar de que la sociedad estaba como todo el tiempo de alguna manera como disciplinada, después pasó a ser controlada. Y esta cuestión de qué pasa con estos cuerpos, él habla de cuerpos fragmentados, ¿no? De la sociedad, y qué nos lleva a toda esta vorágine, esta rutina, esta vida líquida, por un lado por las tecnologías, esta vida light, por un lado por el que todo pasa rápido y que atrás de una cosa viene la otra y se olvida lo anterior, ¿no? Y este autor habla mucho sobre eso, sobre cómo nos vinculamos. ¿Cómo es bueno, nuestra crisis? Se dice, ¿no?, que en la era de la comunicación estamos más descomunicados, sí, y no hablamos entre nosotros y se acabó. O sea, si bien hablamos a través de redes sociales, por ahí no hay... El sí. otro día veía un video re ejemplificador, ¿no? Uh-huh. Que mostraba cómo la gente a veces va hasta por la calle usando el celular. Totalmente. Sin uh-huh. ver a qué pasa por al lado. Sí. Y las cosas que por ahí uno se podía perder por no preguntarle al de al lado... por mirar el celular. Estamos conectados con una máquina. La verdad es que me hizo, te digo, no usar más el celular mientras camino por la calle. Eso video. Es muy saludable. Porque lo dije, nunca más, tiene sí. razón. Viste, al final no veo a la gente ni en mi casa ni cuando salgo a la calle. Porque si estoy en casa... Ocupada. Sí, hay un autor, un sociólogo, Sigmund Bauman, que habla de el amor líquido, tiene un libro con ese título, y donde habla sobre la diferencia entre las relaciones y los contactos. Las relaciones eran las que ocurrían antes, es decir, había un vínculo afectivo, había un vínculo solidario dentro de la sociedad, y los contactos es lo que nos está pasando ahora y lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Es decir, no hay un verdadero vínculo que nos una. Está buena la diferenciación entre vínculo y contacto, ¿no? Acá Crisia Portorreal dice, cultivar conciencia de la hora en tu experiencia inmediata es una manera simple de reconectarte con la naturaleza rica, compleja y dinámica de cada momento de vida, y experimentar cómo tu sentido de ser se aligera y se transforma. Muy bonito. ¿Eh? Concreto, mirá, y bonito. Ahí está. Crisia Portorreal la pueden leer en Toda Tú. ¿Eh? En Google lo buscan Toda Tú, y en Facebook también está como Toda Tú, que saca también unos unas notas interesantes en su página. Así que les recomiendo Toda Tú. Las redes nos atrapan como si fuéramos peces, dice Crisia Portorreal. Vamos a escuchar un tema, ¿les parece? Y nos metemos con el tema que trajo Gabriela. Gabriela y Flavia. No. Yamila. Yamila, perdón. Línchenme, están en todo su derecho, tienen razón. Soy malísima yo, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Cancelo. De cada uno, vamos. Dale, vamos a escuchar Los Piojos, Dolores No Llores. Mira, se pasa rápido todo esto, hay que disfrutar más de esto. Tienes que haber algo por donde

con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escucha Sembradores de Vientos. Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Todos los jueves de 18 a 20 horas. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Uy, qué ruido que hace cada vez que doy aire, che, terrible. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Ya llegó parte de la banda, que va a estar tocando en vivo, que es el regreso de Yago, la banda de acá de la zona también, así que nos vamos a tener alto rock and roll. Ricardo Prieto dice, grande los piojos, como siempre los domingos escuchando, le agradecemos que esté escuchando y le agradecemos que el domingo que viene va a venir. Ricardo Prieto acá, hablar de todo su trabajo, que hace la verdad que un gran trabajo en lo que es la trata de personas. Él es miembro de RAT, que es la Red Contra la Trata en Argentina. Así que, chicas, para el domingo que viene se preparan las preguntas, todo. Hay que aprovechar al máximo la visita de Ricardo, que le agradezco un montón, que también se vino a Plaza Alsina en una campaña naranja que hicimos y estuvo compartiendo ahí todas sus experiencias, que la verdad es para escucharlo horas y horas y horas a Ricardo, ¿eh? Porque aparte psicólogo, me parece, ¿no? Un amigazo, dice bueno. Lilia ahí. Así que bueno, se van a reencontrar acá. Bueno, porque a vos también te rescaté de la Plaza Alsina, de un 25. Mirá dónde terminó. Yo era una mujer naranja. Bueno, ahora es sin careta, ahora es una mujer sin careta. Vamos con Gabriela entonces, primero. Sí, ¿Qué tal, Gabi? Bueno, yo les había prometido que iba a charlar sobre el tema de la crisis de la masculinidad y ver un poco algunos efectos que provoca esto en relación a la violencia, por lo menos en la Argentina. Para esto voy a contextualizar, hacer una mini historia de por qué la masculinidad entra en crisis. Un poco el origen aparece durante la Segunda Guerra Mundial, donde los hombres van a la guerra y muchas mujeres empiezan a ocupar puestos de trabajo, y esto es el primer hito dentro de la modernidad, por lo menos, donde la mujer sale masivamente a trabajar. Por supuesto que esto no se dio en todo el mundo occidental, ¿no? Pero progresivamente esto se va expandiendo a distintos países y se va desarrollando, sobre todo a partir de los años 60, con también el impulso de los movimientos feministas. Uh-huh. Y bueno, la cuestión es que ya la mujer no pertenece al ámbito privado, al ámbito doméstico solamente, sino que empieza a ocupar un lugar que es el espacio público. Empiezan a haber también cargos públicos para las mujeres, no mayoritariamente, todavía estamos en pañales con respecto a esto. Y todo esto provoca, a partir de los años 80, sobre todo, o más o menos para esa época, una crisis en qué es ser hombre para los hombres. ¿Por qué? Porque hay una avanzada femenina sobre distintas esferas que ocupaba y que era exclusivamente masculino, ¿no? Yo para el año 2010, para la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, hice una pequeña investigación con entrevistados de la Capital Federal, y se les preguntaba al final de las entrevistas qué era ser hombre para ellos. Y bueno, muchos no sabían responder a esto. Y otra pregunta, es decir, quedaban mudos directamente, ¿no? No había respuesta. No había respuesta, es decir, quedaban asombrados con la pregunta. Yo creo que hace 30 años atrás un hombre podía decir, bueno, un hombre, nosotros somos viriles, nosotros somos esto, somos lo otro. Pero hay todo un cambio que se dio en la Argentina, se dio también, se profundizó a partir de la crisis del 2001, donde hay muchas mujeres que salieron a trabajar. A bancar la olla. A bancar la olla con los hombres quedándose adentro a partir de la desocupación masculina. Y bueno, todo esto impactó sobre, particularizando ahora en la sociedad argentina y sobre todo en las grandes ciudades del país, en que ya hay una incertidumbre respecto de la masculinidad. Esto también se puede ver en algunas publicidades. Yo no sé si puedo mencionar una publicidad. Sí, sí, que sí. La última publicidad de Axe, y en general las publicidades de Axe, siempre fueron hiper machistas, misóginas. Sí. Y la última que vi, aparece una persona de sexo masculino que va a subir al ring y tiene una capa que dice hombre con mayúscula, ¿no? Esa necesidad de reforzar la masculinidad, algo que parece que en el ambiente no está tan claro. Otra pregunta clave que se le hacía en la investigación era qué diferencia había entre hombres y mujeres. Y en general, más allá de lo de que algunos intentaron hablar en forma políticamente correcta, dudaban, se quedaban dudando de esta diferencia. Muchos dijeron que la fuerza física era la única diferencia, que todo lo demás había igualdad entre el hombre y la mujer, por lo menos en forma potencial, ¿no? Y que a veces esa fuerza física no era llevada adelante por un hombre, sino por máquinas, es decir, que ellos quedaban en un lugar de no ser nada, claro, para estas personas que respondían así, ¿no? Por lo menos comparativamente a la centralidad que tenía el hombre hace 30, 40 años atrás. Nosotros, compañeras, perdón, estamos desbaratando el patriarcado, ¿no? La conclusión a lo que está diciendo la compañera acá es que vamos, seguimos. Por lo nuevo. Ni un paso atrás, compañeros, si no saben qué ser hombre joya, estamos bien. Venimos haciendo re bien nuestro camino, compañeras feministas. Que es así, es real, claro, ¿no? La crisis de la identidad del machismo, o sea, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué es ser hombre? Que se recupere si el verdadero hombre, ¿no? Sí, claro. En algún momento. Bueno, de buscar, la historia. Se habla hoy día de las nuevas masculinidades, claro, ¿no? Y por ahí darle... Claro, yo te digo, en respecto de eso, creo que más que nuevas masculinidades, hay una nueva posición que tiene el hombre respecto de la paternidad, sobre todo en hombres jóvenes. Uh-huh. Pero no que se haya aglutinado ya una masculinidad totalmente diferente a la que había. Es un momento de tránsito y de crisis, ¿no? Sí. No se sabe en qué va a desembocar. ¿Qué va a terminar? Depende de transición también para el cambio, de nosotras, ¿no? Escúchame, para todos los compañeros que estén escuchando esto y se sientan identificados y estén en esta crisis de decir, ¿y ahora qué? ¿Y ahora cómo ¿qué soy? ¿Y ahora ¿qué cómo, soy? Cómo defino qué soy? En Facebook me buscan Colectivo de Varones Antipatriarcales y son compañeros que se están juntando y haciendo talleres para hablar de la nueva masculinidad y de qué ser varón y de qué es Colectivo de Varones Antipatriarcales. Bueno. Júntense, vayan a las reuniones, charlan los chicos y entran en debate con todas estas rupturas que ahí muy muy bien está describiendo Gabriela, ¿no? Yo para finalizar lo que quería decir es que si el único diferencial que ellos ponen es la fuerza física, a mí no me parece casualidad, ni a la gente del equipo de la investigación con la que estuve trabajando, que este diferencial esté vinculado con la violencia de género, porque a todas estas manifestaciones, a toda esta avanzada femenina, también aparece una reacción. Y la reacción, cuando hay una forma de la dominación se da por ideológicamente, cuando uno puede someter al otro ideológicamente, y también por coacción física, es decir, por pegar, golpear, matar, etcétera. Hay reacción, y lo vemos por la cantidad de mujeres golpeadas que hay. Es decir, que no estamos en el paraíso, pero estamos en una situación donde hubo una avanzada femenina y esto tuvo un impacto, ¿no? Y tuvo también un alto costo para las mujeres. Sí, claro, sí. Pero como en toda situación donde hay relaciones de fuerza, de desigualdad y asimetría, y se quiere llegar a un equilibrio, es decir, la paz es una mentira en ese sentido, ¿no? Pasa a nivel de los países, y acá, aunque hay una revolución que hizo la mujer y que está haciendo la mujer en forma pacífica, hay reacción, y la reacción es esta. Por eso han subido la cantidad de femicidios, de violencia hacia la mujer, sobre todo en situaciones donde las mujeres dijeron basta, me quiero separar. Esto lo dice la Casa del Encuentro, porque las estadísticas de la Casa del Encuentro dicen que las mayores, la mayor proporción de mujeres golpeadas son de mujeres que están en situación de estar separadas. Sí, cuando te querés liberar. Exactamente. El punto es cuando te querés liberar. Yo también estoy convencida de que hay más violencia contra las mujeres porque cada vez somos más libres. Claro. Cada vez nos anima. Esto que decía, bueno, la periodista, a eso que provocamos, ¿no? Provocás con querer ser libre, con querer estudiar, con querer trabajar, con querer tener un puesto político, con querer ascender en tu empresa. Provocás. Es así, lisa Totalmente. Y llanamente, por decirle a tu marido, no, mirá, yo hoy tengo ganas de ponerme la pollera igual, aunque a vos te parezca muy corta. Provocás. Me decía un profesor filósofo de comunicación siempre, la voz de la feminista provoca, porque viene a romper con cosas tradicionales. Estructuras muy, muy violenta, antiguo. Violenta. Totalmente. Esto me viene ahora a la mente al filósofo Foucault, ¿no? Que claro. Cuando habla de la micropolítica del poder, habla de que cada uno internamente tenemos el poder para, el tema es descubrirlo, pero los medios, en el caso tuyo o de otras mujeres, tenemos la obligación de poder expresar y poder hablar esta cuestión, para que otros puedan despertar de eso, ¿no? Y se puedan empoderar también. Y que todos juntos, todo el entramado y el tejido social hacemos el poder. Armamos ese poder en esa interrelación, no solo los que están en altas esferas jerárquicas y demás. Entonces es muy importante lo que vos haces como comunicadora. Lo que hacemos estás todas. Estás haciendo que otras tomen conciencia. Ahí pusimos en el Facebook de varones antipatriarcales, porque a mí me parece que es re importante para el cambio que los varones se junten y charlen de estas cosas. Los tuvimos en años anteriores a los compañeros, vamos a invitarlos este año también. Sería interesante. Porque es muy interesante escucharlos. Es ver un tema de dos partes. Las crisis no que ellos pasan también con esto de por ahí ser varones que no se adaptan a el machismo, ¿no? De que pase una mina y no tener esa necesidad de decirle qué buen culo que tenés y quedar a veces con los otros compañeros como maricones, sí, por no hacer lo que los demás quieren. Y también lo viven de una manera bastante difícil y complicada. Y me parece que se junten. Mira, este último Encuentro Nacional de Mujeres, nos encontramos en la ruta, en una estación de servicio, con un colectivo de varones que se habían hecho el mismo día un encuentro de varones antipatriarcales, los mismos 3 días del Encuentro Nacional de Mujeres, no sé, nosotros era en una provincia y ellos en otra, pero habían organizado el encuentro de varones antipatriarcales, que nos pareció, nos reemocionó cruzarnos en la ruta con los compañeros y ver esta movida que estaban haciendo, a diferencia de otros varones, que se enteran de los encuentros nacionales de mujeres y te empiezan con la boludez de ¿y por qué no pueden ir hombres? ¿Y por qué no pueden? A romperte esa comunión, ¿no? Claro. Digo, mirá cómo los varones también pueden organizar un mismo encuentro para hablar de las mismas cosas desde su lugar y sin interferir en lo que ya está dado como espacio femenino. Es que el cambio, claro, perdón, el cambio no tiene que ser solo de mujeres, sino de todos. O sea, son dos partes, somos dos partes importantes en todo un planeta. Y no es solo en la Argentina, sino que en todo el planeta se vive un poco la misma situación. Es fundamental que los compañeros tomen conciencia y se vuelvan antipatriarcales también. Respecto a lo que decía Magdalena, es que hay que entender que el género es una relación. Lo que nos pasa a las mujeres va a repercutir en el sexo masculino y viceversa. Lo que nos pasa y lo que les pasa a ellos también repercute en nosotros. Es una relación que sigue siendo asimétrica, pero relación al fin. ¿Sí? Claro, piensen que hay muchas mujeres que son exitosas, ganan mucho más. Y el hombre, digo yo, masculino y singular, no está acostumbrado también a ese detalle. O sea, que todo eso provoca diferencias y provoca, digamos, conflictos en la pareja y en las relaciones. Así que vamos por el equilibrio, que eso es lo que es fundamental. Sí. Y otra cuestión que me encantaría agregar es lo que vos recién decías, ¿no? Que estos hombres se organizaron viendo la situación de este encuentro de mujeres. Y digo, qué importante, estos hombres se adaptaron a la agenda de las mujeres. Sí. Que en general siempre pasa al revés, ¿no? Impresionante. No, te digo que te lo cuento y me pone la piel. Verdad sí, que impresionante. Yo adoré a los varones antipatriarcales. Cuando vinieron acá al programa también, impresionante. Quiero un novio antipatriarcal. ¡Eso, ya machos! Avisales, por favor. Mariposa Pontiac, y volvemos con más Sin Careta. A ver. We'll be right back. decirte nada. No sé cuál es el tema en el estudio, pero están a full, ¿eh? El tema es ser mujer. Che, Nacha, ¿se acuerda? Me gusta ser mujer. Acá hay una, ¿cómo se llama? Unas vainillas. A falta de pastelitos. Acá hay una hoy vainilla. Era día de pastelitos. Sí. Acá hay una vainilla. Bueno, acá seguimos en Sin Careta. La gente que no se está callada, la gente. Hoy no había partido, ¿no? No, hoy no había partido, pero están todos en Plaza de Mayo. Siempre pasa algo, ¿viste? Sí. Hoy zafamos del partido, pero bueno. Para que creo que ahí arrancamos con lo de Yamila allá. Y no sé si tenía algo acá para... Ah, acá, sí, perdón, que tengo la gente que estaba me estaba hablando. Me estaba diciendo Ángela Quito... esperen que un poco que se me está complicando la computadora porque ahora se ve que me escucharon y están hablando todos juntos. Ahí está. Pará, acá dice, el día sábado a las 15 horas se hace un festival en la Plaza de Lomas por el Día de Acción de Lucha de la Salud de la Mujer. Lo organiza el Plenario de Mujeres Trabajadoras. Se van a tratar temas de salud en general y obvio el aborto. ¿Vos todo bien? Sí, yo todo joya. Gracias por pasar la data. Todavía no sabemos qué bandas van a tocar, pero va a haber también bandas, ¿eh? Así que en la Plaza de Lomas, a las 15 horas el sábado que viene, por el Día de la Acción de Lucha de la Salud de la Mujer, organiza el Plenario de Mujeres Trabajadoras. Ahí le pasamos la data a las compañeras. Si podés el sábado que viene, andate a la Plaza de Lomas, que la vas a pasar bien, te asesorás. Seguramente va a haber qué cositas bueno. para disfrutar y hacer y divertirse. Bueno, y después tengo acá a Natu, que dice, hola, me llamo Natalia, me gusta esta radio, quiero que me manden un saludo, mi tía Yamila Bustos, gracias. Nati, te mando un beso enorme, gracias por hacerme el aguante, te mando un beso, otro para tu hermana también, para tu mamá, para tu papá, para tu abuela, los quiero mucho a todos, muchas gracias. Che, mi familia que aprenda de la de... A mí no me escuchan ni mis hijos. Que aprenda un poco ahí de la familia de Yamila, loco. Y la de Cari también, que la única vez que hablaron fue para pedir que cocinemos, ¿no? Sí, no. ¿Ves? Aprendan. En mal momento fue. Vanina, Yamila es el segundo programa. Vos esperá que tengan unos años claro. Y vemos. Claro. Después de cinco después años hablamos. Sí. Gastón no me escucha, pero el otro día llamó por teléfono y me dice, che, no atiende nadie en la radio. No, le tenés que decir, la radio es comunitaria posta a posta, ¿no? es una sola que hace todo. Gastón Gabriel dice, muy bueno el tema de las mujeres, pasa que vivimos en un mundo machista donde la mujer lo único que tiene que hacer es lavar los platos y ser ama de casa. Ojo, yo creo que no tiene que ser así, por la duda clara. Muy bien. Pero tampoco creo en un mundo feminista, donde los hombres tienen que quedarse con los chicos y lavar los platos. Lleguemos a un punto medio donde los derechos de los dos valgan iguales. Por cierto, qué buen tema que están pasando de Los Redondos. Ese tema dan ganas de bailarlo. Lástima que mi bailarina está compartiendo esta canción con ustedes. Saludos a todas. Pará, stop. Acá, frenen todo. Voy a contestarle a Gastón una cosa que es sumamente importante sí. Y que viene bien la aclaración. El feminismo no es el contrario de machismo. Eso sería el matriarcado o el hembrismo que buscaría, doblegar al hombre. El feminismo no tiene nada que ver con que los hombres cocinen y cuiden los chicos y laven platos y las mujeres no. El feminismo lucha por la igualdad de clases. Ni siquiera de mujeres solamente. Uh-huh. El tema es que, lamentablemente, las mujeres somos una de las clases más castigadas y más discriminadas y más maltratadas. Pero el feminismo es es una posición política, una ideología que busca la igualdad de las clases. Así de simple. Tanto sea de niño. Está muy ensuciado. A veces uno dice, soy feminista y se creen que odias a los hombres, que querés matarlos a todos. No, al contrario. Nada que ver. Dejemos todo en paz. Nada más lejos del feminismo. Dígame, Lili. El feminismo no quiere ni más ni menos. La igualdad. La igualdad de derechos, porque también entendemos que somos todos diferentes. La igualdad de derechos. Ahí está, también vale la aclaración, porque si no, viste, de no... Desde la diversidad. Ahí está, muy bien. Bien aclarado. Entre todas hicimos una buena definición. Bueno, Yami, ahí está sí. Toda la gente esperando su informe. Tu familia. Ay, sí, por suerte tengo más que nada los que me escuchan, que yo vivo con la familia de mi marido, y son muchísimos. Bueno. Tengo sobrinos, primos, bien, mucho público. Cuñados. Entonces, bueno, para comentar también el que escucha en la radio, bueno, les pasé a todos la data. Bueno, básicamente voy a hablar de un trastorno, ¿sí? Proponen utilizar la meditación para tratar el déficit de atención. Es un trastorno que cada vez es más diagnosticado entre los más chicos. El especialista Daniel Goleman asegura que los ejercicios mentales pueden ser más efectivos que la medicación. Uh-huh. Las primeras señales suelen aparecer antes de los 7 años. Los chicos no pueden mantenerse sentados en el aula. Espera, justo se me apagó la computadora, bien. Ah, suele pasar. Sí, eso son las cosas. Bien. Suele pasar. Justamente para darme más nervios se apaga la computadora. Se desorganizan fácilmente, hacen intervenciones desubicadas, no pueden centrarse en una conversación. Estos mismos síntomas también los padecen algunos adultos. A este conjunto de trastornos, que en muchos casos tienen origen genético, los científicos llaman trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, aunque es más vulgarmente conocido como déficit de atención. Los médicos coinciden que en los casos más severos, y sobre todo si corre riesgo la integridad física de los chicos, lo conveniente es un tratamiento con medicación. Las drogas utilizadas pueden tener efectos adversos, por ejemplo, generar adicción. Por eso el tratamiento genera angustia entre los familiares de los chicos y muchos de los cuales denuncian un excesivo sobrediagnóstico y la consecuente sobremedicación. Frente a este panorama, el psicólogo y periodista científico Daniel Goleman, autor del bestseller La inteligencia emocional, propone un nuevo enfoque basado en un trabajo de investigación. Afirma que el déficit de atención puede tratarse con meditación y otras técnicas de trabajo cognitivo a las que llama Mindfulness. Goleman acaba de publicar un nuevo libro que se llama Focus, que es un exhaustivo ensayo acerca de la atención humana. De la investigación para este trabajo surge la idea de utilizar ejercicios mentales en el tratamiento del déficit de atención. Él dice que todas las decisiones que toman los chicos en su vida cotidiana, ya sea desde elegir el gusto del helado o si hacer o no la tarea, ponen a prueba una función mental llamada control cognitivo, que es la capacidad de concentrarse en una elección principal mientras ignora otros impulsos. Esto es lo que explica básicamente Goleman. Y agrega que una corriente de investigación creciente sugiere que fortalecer este músculo mental con ejercicios o meditación puede ayudar a chicos y adultos a manejar el trastorno por déficit de atención. Goleman afirma que los ejercicios mentales se pueden encarar de la misma forma que se entrena uno en un gimnasio. El escritor cita un trabajo publicado en una revista científica que demuestra que la mayoría de las personas con déficit de atención que obtuvieron efectos beneficiosos con la medicación. No, leí cualquier cosa, bien. ¿Lo puedo volver a releer? Sí, bien, no. Genial. Decía que el escritor cita un trabajo publicado en una revista científica que demuestra que la mayoría de las personas con déficit de atención que obtuvieron efectos beneficiosos con la meditación los perdieron hacia el tercer año, sino antes. No hay beneficios a largo plazo con la medicación, pero el uso de mindfulness, que es el método, la técnica, de meditación, el mismo método que hablamos antes, parece estar haciendo trabajar las mismas zonas del cerebro que muestran actividad reducida en el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Bueno, es el mismo tema que habíamos hablado, uh-huh, que es mindfulness, es atención plena. Es exactamente, sí, lo mismo. Es apagar el piloto automático y las prácticas, uh-huh, tienen que ver con lo que dice Gol. Es exactamente apagar eso. Apagar el piloto automático en lo que tiene que ver con la docencia, ¿no? En cuestiones de los... Esto tiene que ver también con cuando uno da la clase, también, sí, tener en cuenta que los niños poseen inteligencias múltiples y que cada una de esas inteligencias... va a ser expresada por cada uno de diferente forma. Entonces hay que también avizorar y vislumbrar cómo va a ser nuestra planificación de acuerdo a estas cuestiones propias y características de cada grupo de niños. Y es muy importante eso también, porque eso también entra en el interjuego de ese, sí, TGD, que es que todos llaman sobre el trastorno generalizado del aprendizaje. Ahora está todo englobado en ese, sí, trastorno, claro, generalizado de aprendizaje. Porque, sí, dígame, Lili. Sí, yo quisiera agregar algo porque, bueno, yo soy pediatra, tengo 30 años de trabajo en atención primaria. Y creo que los chicos son unos seres maravillosos y que lamentablemente nadie los entiende. Claro, sencillamente. Son muy misteriosos. Sí. Y la meditación, no estoy en contra de todas las teorías que están diciendo, ¿no? Pero creo que en estos chicos estigmatizados, muchas veces, por lo que yo he visto, ¿no?, son como chivos expiatorios de una situación familiar determinada. Yo la meditación, la verdad, está bueno para los chicos, pero se la recomendaría a los padres. Bueno, a la familia en general. Sí. En realidad, volvemos al tema. Es decir, el no estar presente no solo afecta el niño, como dice ella, y tiene razón, es un resultado en todo caso. Sí. Pero no sé si observaron, y los que son padres de niños pequeños, que vienen todos aparentemente con un movimiento, o sea, le llaman hiperkinéticos. Le dicen, lo cual es un error, pero porque están siempre en movimiento. Porque son chicos. Porque son niños. Pibes. No, pero como hay como se una. Se portan como pibes. Claro, pero no hay son como normales. Una. Eso es natural, pero a lo que vamos es a eso, que es como una generación donde viene mucho más incrementado, digamos, el movimiento en general. Por eso no se sostienen por ahí en una escuela donde la estructura es muy rígida, sí, como todavía existe y todavía está la estructura rígida, un niño que lo quieren tener ahí 45 minutos sentaditos sin que se mueva y copiando un pizarrón. O sea, son muchas cosas para cambiar. Que a lo mejor es mucho eso más vamos. Inteligente que la medianía, claro, y exactamente. Se aburre, bueno, terriblemente. Yo cuento una pequeña historia de una sobrina que tengo, muy buena maestra, siempre lo ha sido buena en su profesión, que ella dividía el pizarrón en tres partes. Entonces una vuelta entra la directora y le pregunta qué estaba haciendo con el pizarrón dividido, y ella dijo: porque tengo niños lentos, niños en un nivel medio de atención y niños muy rápidos. Entonces ella el mismo tema daba en distintas partes. Claro, entonces termina y le dijo a la directora: pero a fin de año todos terminan en el mismo nivel, o sea, sabiendo todo lo que ven. O sea, y esto yo estoy hablando, hace 20 años lo hizo esta niña, ¿no? Después estuvo muy bueno, pero justamente porque es una... Bueno, pero es lo que hablábamos el programa pasado también, todo queda en la voluntad del profesional, ¿no? Sí, y de la idea que él tenga y traiga, y los prejuicios que cada uno tenga y traiga, ¿no? Sí, por eso te digo, y aplicar, digamos, muchas cosas así, que son como intuitivas, más que del profesional desde una escuela. Me pasaba, ¿cierto?, con el nene mío, que no prestaba atención en el colegio, ¿viste? Él no copiaba nada, traía el cuaderno hoja vacío, en blanco, sí, no copiaba nada, pero después se sacaba 8, 9 y 10 en las pruebas. Entonces llegaba el momento de que la maestra me decía: ¿sabes qué pasa? No lo puedo aprobar porque no tiene nada en la carpeta. O sea, tiene las notas, promociona todo, pero no tiene nada en la carpeta. No tiene una parte completa, va. Lo que entendían como que se, claro, tenía que hacer. Punto. Y la verdad es que, viste, el pibe iba... No, yo, Leandro, te agarra un libro, lo lee, lo termina de leer y te hace el resumen en tres palabras. O sea, qué sé yo, no es un genio, pero digo, tiene por ahí otro ritmo, procesa de otra manera. Con las inteligencias múltiples. Cada uno de nosotros tenemos desarrollados más algunas inteligencias que otras. Sí. En total son 7. Acá el tema básicamente es que no podemos seguir con la estructura educativa que tenemos. No. Yo tengo alumnos de 3, 4 y 5 juntos, planifico, tengo 3 niveles de planificación cada vez que hago una actividad. Una docente con 30 chicos no puede. Y no puede seguir una estructura educativa en donde hay que acreditar saberes, todos encasilladitos por áreas, y que si no completás la carpeta y si no tenés esto, bueno, yo estoy en el grupo inicial, en la modalidad de psicología, pero las primarias es lo que más están sufriendo. Sí. Todavía en grupo inicial podemos, que sería como el nivel jardín, pero no es un jardín, podemos seguir desarrollando toda la parte de artística, la plástica, la música, confeccionamos los propios instrumentos que los llamamos cotidiáfonos, pero en primaria, lamentablemente, eso no se, digamos, la estructura difícil. Sigue siendo antigua. Muy tradicional. No tenemos pareja muy dura, muy estructurada, esa sería la palabra, ¿no? Sí, cierto es que durante muchos años, y todavía aún, es mucho más fácil darle una pastillita a un pibito. Por supuesto. Que ponernos a pensar qué podemos hacer para entretenerlo, para darle lo que está pidiendo, qué herramientas nos está pidiendo que no tiene, ¿no? Algo necesita más. Claro, el tema de la pastillita para mí tiene que ver con seguir manteniendo este sistema. Claro. Cual está. Para mantener la estructura. Porque todo lo que es cambio asusta. Y sobre todo al adulto. Más que el niño sabe, el niño no tiene mucha historia. Y hablamos de digamos, recurrir a la pastilla cuando una persona, sea adulta, chico o grande, no se adecua a la normativa, ¿no? Claro. No se adapta a esta sociedad. Y por ahí había un dicho que decía, el que se adapta a esta sociedad enferma es el enfermo, ¿no? Realmente, porque... Gastón dice, una de las frases que encontré para el tema de la falta de atención... Johnson Samuel o algo así dice que el verdadero arte de la memoria es el arte de la atención. Uh-huh. A veces zafás de un parcial por si prestaste atención en las clases o no. No, seguro. Sí. Eso es verdad. Estar atento es interesante. Anto Peña dice, el lunes 2 de junio presentamos el libro Maltratadas de la periodista Mariana Carabajal. Intercambiamos sobre las acciones colectivas y políticas públicas para erradicar la violencia de género. Inscribite a lacelesteyblancaconstruye@gmail.com. Te esperamos en la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Ahí está el flyer para verlo. Hablando de género y de todo esto, ahora cuando volvamos les vamos a meternos en la historia de esta compañera que nos escribió por privado, a ver qué le pasó y qué opinamos nosotros de lo que está pasando en las comisarías de la mujer. Porque esto pasó ayer en una comisaría de la mujer, como tantas otras que hay en el conurbano, ¿no? No tiene nada de rara esta, a diferencia de las otras. Bueno, seguimos con más Sin Careta, y hoy es un día del Día de la Patria. ¿Y qué? Patrio, ahí está, Juguetes Perdidos de Los Redondos. Volverás en tu corazón. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca. Qué cosa, esto está re lenta las computadoras, parece a propósito. Bueno, vamos a meternos y te vamos a invitar también a vos que estás escuchando, que si tenés algo para contarnos, para denunciar, para comunicarnos, mandes también por privado al Facebook. En la semana estamos conectados todo el tiempo, o al Facebook de Sin Careta 2010 @hotmail.com. En asunto poné para leer en el programa, así yo lo encuentro rápidamente. Y si tenés algo para comentarnos y para contar y compartir, estaría bueno que utilicen este espacio, que para eso está. Como lo hicieron por acá, que no voy a dar el nombre de la persona que me lo mandó, ni voy a nombrar a ninguna de las personas que participan, digamos, en este relato, ¿no? Bueno, el mail decía así: te cuento que vengo de la comisaría de la mujer para denunciar amenazas de muerte a mi hija de parte de la expareja de la amiga de mi hija, que está refugiada en casa. Y la verdad, deja mucho que desear la atención. La comisaría del cruce de Varela no le querían tomar la denuncia. La mandaron a la segunda de Varela. Le dijimos que ahí le habían dicho a mi hija que si había golpes solamente le tomaban la denuncia. Después le dijeron que como no era un vínculo directo, no iba la denuncia. Yo le dije que queríamos hacer la cautelar sí o sí. Insistí que el agresor amenazó con matar a mi nieto. Lo fueron a consultar y tomaron la denuncia y las amenazas del mensaje al celular. Por último, la milica le preguntó a la denunciante: ¿vos crees que él puede llegar a cumplir con lo que amenaza? ¿Te parece que este es el trato que tienen que recibir las mujeres en la comisaría que debería proteger a la mujer? A la amiga nunca le tomaron la denuncia en el hospital cuando la golpeó. A la chica el jefe la despidió, nunca pudo volver a su casa, vive de refugiada de casa en casa, anda con las ropas de cuando se fue de la casa. Nunca detuvieron al agresor, que ahora se jacta y amenaza a mi hija y a toda la familia. ¿Qué justicia hay que proteja a la mujer? ¡Qué odio, qué impotencia que tengo! Mi hija, que la protege, tiene que andar cuidándose del tipo. Tenemos que avisar a la escuela de mi nieto por cualquier cosa. ¿Y nuestra libertad? ¿Por qué se pierde? ¿Y el tipo anda como si nada? La historia es así. Una mujer que durante 15 años fue víctima de violencia psicológica y de encierro. Él, cuando se iba a trabajar, la dejaba en la casa encerrada. Luego ella comenzó a trabajar y el marido le sacaba todo el dinero que ganaba mes tras mes. Pero ella empieza a relacionarse con otra gente. Descubre que todo lo que padece no es lo que debe ser. Decide separarse y el hombre la golpea, la manda al hospital y la amenaza con matar. Comienza a huir de casa en casa para no morir. Es castigada por su empleador, que la despide y la deja sin trabajo. Por su familia, que no la escucha. Por todos los que la rodean. En el hospital no le tomaron la denuncia como corresponde. ¿La justicia no tendría que haber detenido a su expareja ahora? ¿Por qué después, si la llegara a matar? ¿Por qué después? ¿Por qué las mujeres pierden la libertad de andar por la calle, de trabajar, de recuperar sus ropas, sus cosas? ¿No es sujeto de derecho? Y mi hija, que me enorgullece, protegiéndola, ayudando a su amiga, ¿tiene que ser amenazada? Esto pasó ayer a la noche. Estas compañeras fueron ayer a la noche a hacer la denuncia a la comisaría de Varela y tuvieron que hacer todo este recorrido e insistir y ponerse firmes para que le tomen la denuncia. Sí, a mí lo que me llama la atención, si fue hospitalizada por lesiones que le produjo este depredador, el profesional médico tiene la obligación de constatar las lesiones, no tiene por qué decir quién fue, digamos, pero tiene que decir qué tipo de lesión, poner, qué sé yo, escoriación, fractura, no sé, lo que fuere. Eso me llama la atención, ¿no? Que no hayan tenido Perdón, ¿no eso? ¿Puede ir a la fiscalía? ¿No sí. es que cuando la policía no me acepta la denuncia, yo puedo ir a la fiscalía? Sí, puede ir a la fiscalía, pero no ese es el punto acá. El punto es por qué en la comisaría no le toman la denuncia. Bueno, la comisaría tiene que ser denunciada, indudablemente. No es el punto porque según la ley 26.485, que acá hay un folleto que siempre promocionan, lo promociona la Presidencia de la Nación, el Consejo Nacional de las Mujeres, dice que denunciar es tu derecho. Lo podés hacer de forma oral o escrita. Tenés que llevar tu DNI. No hace falta que te acompañe un abogado o una abogada, podés ir a cualquier comisaría, fiscalía o defensorías oficiales. Lo primero es la comisaría. No te olvides de pedir una copia de la denuncia. Yo insisto con el tema del hospital, porque cuando se producen este tipo de lesiones, se hace un parte a la comisaría de la zona. Sí, bueno, eso bueno, es lo que se debería hacer. Que sería el primer paso, ¿no? Eso es lo que se debería todo hacer. Todo eso no se hizo, el tema es, el puntual es eso. ¿Por qué no se hace? O sea, que esa comisaría, ese comisario, ese policía que no toma, incluso la policía, que era una mujer aparentemente, que le toma, le pregunta si ella cree que puede... Si, que puede ser, y si ya le pegó y la amenaza de muerte, sí puede ser. O sea, la policía no tiene que preguntar eso, tienen que actuar. Claro. El tema no es que pregunte la policía, sino actuar. No tiene que la víctima ser investigada. Tiene que directamente la policía hacer lo que debe hacer, es actuar con, digamos, con la ley para ese señor que está, como dice ella, es un depredador en todo caso. Acá Crisia dice, wow, pero qué fuerte la gente de la comisaría. Eso es increíble. Dios, si uno no puede buscar ayuda en la justicia, será una defenderse como pueda. Bueno, la realidad es que en eso están, ¿no? Armándose redes, una amiga que la tiene en su casa, que ahora está amenazada toda la amiga y la familia de la amiga. Lo que debería pasar no está pasando ni en los hospitales, ni en las comisarías de la mujer, ni en ningún lado. A mí me conmueve lo que dice esta mujer cuando dice que no tiene derecho a andar por la calle, no tiene derecho a trabajar, ¿no? Y yo pensaba, no tiene derecho a ser feliz. Sí, a nada, no tenés derecho a nada. A vivir tranquila, en paz, a ser feliz, ¿no? Nosotros acá tuvimos hace un par de años en Sin Careta a un caso de una chica que desapareció en Avellaneda, Melissa Cacheda, que después la encontraron. Después de 4 meses la encontraron, lo hago corta, la encontraron en Moreno con 10 kilos menos, toda golpeada y drogada. No, así la encontraron, en una casa en Moreno donde había solo menores. La nena ya tenía hecho un documento falso, ¿sí? O sea, eso es lo que se sabe. Y como nosotros estuvo la mamá acá y acompañamos, hicimos algunas marchas y tratamos de visibilizar, porque en ese momento el problema era que no podíamos hacer que la televisión mostrara la búsqueda, y viste que es como re importante, sí, que se visibilice, sí, la búsqueda. Que se vea, por supuesto. Y yo soy, a ver, fui testigo de esto porque lo escuché de la propia madre, lo viví, lo compartí. A la nena la encontraron, el forense la miró, le dijo, ¿tenés algún golpe más? De los que se veían, ¿no? En la cara. La nena le dijo que no, la mandaron a la casa y le dijeron, mañana vaya al Fiorito a hacerse todos los análisis. Al otro día era feriado, fue justo un fin de semana largo que caía feriado. A los 4 días recién la mamá pudo hacer que la atendieran en el Fiorito. No le dieron ni la pastilla del día después, ni le hicieron análisis de sangre para ver si tenía alguna droga, alguna nada. Anti-VIH. Nada, nada. Y la mandaron al Fiorito como cualquier hija de vecina a pedir turno por afuera. Una nena que rescataron después de 4 meses de desaparecida, con 10 kilos menos, toda golpeada y drogada. Así que imagina, sí, deberían ser un montón de cosas. Hay leyes que dicen... La ley está como de amparo. El tema es que tenés que pelear con la policía para que se cumpla la ley. Pero el tema es que haya un seguimiento, digamos, de las autoridades para que esas comisarías cumplan con lo que corresponde. Y ahí sí tiene que haber un seguimiento, y muy fuerte. No Viviana Ravich dice, Vanina, si no le hicieron caso en la comisaría, debe ir directamente a la fiscalía de turno y exigir ahí la cautelar. No, igual creo que la cautelar la logró hacer porque la compañera que habla es una compañera de lucha, que se habrá puesto firme y habrá dicho sí o sí hago la cautelar. Pero digo, no todas estamos tan informadas con la ley. Eso. Entonces, ¿sabes cuántas mujeres se deben ir de la comisaría diciendo acá no hay nada para hacer? Ya está, me la banco. ¿No? Porque no hay más nada. Bueno. Ahora, lo bueno sería leccionar también a las mujeres policías para que realmente se pongan en el papel de mujer, ¿no? Pero solo. Esto me parece que es básico también. Si le pregunta lo que acabas de decir es porque. No toma ni conciencia de lo que hace. Acá Viviana dice, esta mujer sufrió la infracción de todos los tipos de violencia contemplados en la ley, psicológica, doméstica, económica y laboral. Más violencia no pudo sufrir. Y le agregaríamos la violencia institucional en el hospital, que no le quisieron tomar la denuncia. Y le agregaríamos la violencia también institucional por el lado de la comisaría y la justicia, ¿no? Claro. Y por dejar libre a la persona agresora. O sea, mínimamente ni siquiera lo llaman a declarar nada. O sea, es muy grave todo eso. Juan José Sánchez dice, wow, a veces podría sonar insistente, pero es que las cosas son tan distintas aquí y eso me tiene con los pelos de puntas por las feministas de Argentina, dice Juan, que es de República Dominicana, y parece que allá hay castigos. Claro. Donde tenés un ojo morado, tenés tanto tiempo en cana. Acá no hay castigos. No, no. A eso vamos. No, es irrealista, pero después no se aplica. Si no te matan, no vas en cana. O sea, bueno, es lo que tiene que cambiar. Caramba. Bueno, acá me dice Viviana, que trabaja con la Red Par también de la trata, que si querés llamame o dame un número para llamar. Así que después le vamos a pasar los datos de la compañera, el Facebook, para que ellas se pongan de acuerdo y que le puedan dar una mano en eso. Digo, lo decimos de acá siempre, ¿no? Cuando sufrís un tema de violencia, todos te dicen tenés que denunciar, tenés que hablar, pero después resulta que cuando vas a los lugares donde tenés que, porque aparte es otra manera de culpabilizar, la mujer no hace la denuncia, no te la toman la denuncia. Entonces, yo siempre que alguien me habla y me pide un consejo, le digo, anda a una agrupación de mujeres, acércate, en tu barrio tiene que haber, de cualquier partido político, no importa. Si es una agrupación de mujeres, anda, porque te van a saber asesorar y acompañar, que es lo importante. Sí. Bueno, después le vamos a pasar los datos a Viviana y le agradezco un montón a Viviana Ravich que esté atenta y que brinde su solidaridad y su trabajo y su tiempo. Bueno, vamos a un tema y ya está la banda en el piso, tanda, y se viene el rock and roll con el regreso de Yago. Escúchame, todo es mentira, porque para mí esto de las comisarías de la mujer es mucha cáscara y poco relleno. Poco relleno. Es lo que tienen que, digamos, asentarse. Es lo que tiene que cambiar. Es lo que tiene que cambiar. Y todos tenemos que hacer algo para que cambie. No es cuestión de que si la ley está, yo como ciudadana tengo que. Sí, que se apropiarse. Cayó una estrella y me toca un deseo de convertir todo lo malo en algo. Que se acabe de una vez la hipocresía y tanta gente diciendo tantas mentiras, tantos inventos, tanta tecnología, porque no inventan la vacuna contra el cáncer y el SIDA. Y que no muera más sufrir en esta tierra, que la alegría no sea solo brasilera. Quieren vivir hasta nuestra propia vida. Y esas pastillas matizas y depresivas solo te llevan más tranquilos y atrás.

Decoración del hogar para tu casa, pisos flotantes, vinílicos, de goma, de madera o cerámicos, de lo que más te guste, pero por el piso tu autoestima no va. Moda en sin careta, alta costura. ¿Cuál es tu mejor pilcha? La que te pones para exigir por tus derechos, para juntarte con otras mujeres, para compartir, para salir a la calle a manifestar, a protestar, a denunciar. Lo mejor sin careta, vos y yo. Todos los domingos de 18 a 21:30 horas por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda. Sin careta, actualidad, conciencia, feminismo y rock and roll. Sin careta, vos si yo, sin careta, lo que sos, sin careta, sin careta. Este mundo de televisor sin careta, lo mejor sin careta, vos y yo. Bueno, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Viviana nos dice, Vani, uy, pará que están los chicos están comiendo galletitas, ahí están, las vainillitas estaban abriendo. Viviana Ravich nos dice, Vani, te comento, por si no lo recordás, que soy licenciada en psicología, pertenezco a RAT y soy especialista en violencia de género. Estuve algunos años en la Casa del Encuentro. Bueno, nos estamos viendo, dice Viviana, que la voy a ver el sábado en el taller seminario de género de la UNDAP. Bueno, por otro lado, Anto Peña acá nos dice... El hospital que atiende el caso tiene la obligación de realizar la denuncia hasta el médico que ve la lesión no se hace cargo, puede ser denunciado por abandono de persona. También el hospital cuenta con servicio social, actúan indiscriminadamente junto a las redes sociales, por ejemplo, con los tribunales, etcétera. No sé si así es, si el médico vio la lesión. Se toma el nombre del oficial que no tiene tomar la denuncia y se lo denuncia a la fiscalía, dice Antopeña. Bueno, eso es lo que debería suceder, chicas, no es lo que sucede, entiendo que estén todas como alteradas con el tema, pero bueno, la realidad es otra. Si es eso lo que debería suceder, no es eso lo que sucede. ¿Abrieron la puerta? Sí. Ah, muy bien. Bueno, acá estamos sin careta, para que estoy viendo, acá Valeria Silva dice... Este es el resultado, se subestiman las experiencias violentas, como la de la situación de Wanda. En lugar de poner el foco en frenar la violencia, se pone en dudar de los dichos y las acciones de las mujeres. Y la justicia sigue siendo profundamente machista y abusa de la falta de información. Cuando uno no conoce sus derechos, no puede defenderlos. Trabajé dando talleres para el programa Ellas Hacen, que en sí también violenta a las mujeres. Y de esta historia se he escuchado muchas. Por eso toda mi insistencia, disculpen si caigo pesada, pero prefiero eso a quedarme callada. Demasiadas mujeres están sufriendo como para dejar pasar algunos comentarios, dice Valeria, que son obviamente, pero más que bien recibidos y agradecidos. Así que, bueno, le agradecemos a todos los que están opinando. Trajo mucha indignación el caso que acabamos de mencionar, pero bueno, es la realidad. A veces uno acá habla de lo que debería ser y cuando nos enfrentamos con lo que realmente es, nos cuesta entenderlo, ¿no? Sí. Asumirlo y darnos cuenta de cómo es la realidad. Bueno, acá estamos en Sin Careta por FM La Mosca y llegó la hora del rock and roll. Recibimos a la gente de El Regreso de Yago. Regreso de Yago. Buenas noches. Buenas noches. Gente conocida, gente amiga. Bueno, preséntense, che, porque no tengo nada de data busqué, no hay nada en internet. No, casi nada. Incógnito. Yo todavía no sé si son una banda fantasma. Creo que no es nuestro fuerte la publicidad. Lo que no se va a poder decir de el regreso de Yagua es que es una banda virtual. Viste que hay bandas que son solo virtuales. Exacto. Tienen un flor de MySpace, de esto, del otro, y sí, sí. No existen, son mentiras, chamullo. Cuando querés traerlo a la radio te dice no, porque el batero se fue a la quiaca. Viste, era todo chamullo. Entonces, el regreso de Yago no van a poder decir que es una banda virtual, es una banda de carne y hueso. De hecho, igual tenemos una computadora acá que pone el sonido y nosotros hacemos. La mímica. Hacemos la mímica. No, estamos acá en vivo, acá en vivo. Y acá en vivo y trajeron un montón de cosas. Bueno, preséntense, a ver. Bueno, yo soy Alejo, el bajista. ¿Está toda la banda acá? Sí, o sí, sí, sí, son cuatro. Bien, bien, el cuarteto. Yo soy Marcos, toco la percusión, ahora los bongos, toco la batería. Patricio, canto y toco la guitarra. Y Leandro, toco la guitarra y canto. Somos dos cantantes, dos guitarras, un batero y un bajista. Así pará, es. Te lo voy a poner en fotos para que le saques un par de fotos a los chicos. No, tenemos acá Yamila es locutora, periodista, fotógrafa, camarógrafa. Es de las mías, viste, hace de todo. La verdad que un placer tenerla acá y agradecidos de haber incorporado a Yamila al staff de Sin Careta. Vamos, que cada vez somos más, ¿eh? Vamos para adelante. Che, el regreso de Yago, el nombre tenía que decir como una historia de querer traer a alguien de lejos, ¿no? ¿Qué sí, pasa sí, por ahí? Algo por el estilo, un amigo. Más nuestro. Específicamente de Londres en este momento. ¿De Londres lo quieren traer a Yago? Sí, sí, sí. Es un amigo nuestro de chicos, de bien chicos. Y bueno, sí, es un tipazo y siempre fuimos muy amigos de él. Y la verdad que se lo pusimos en honor a él, no para exigirle que vuelva, pero sí, su regreso es bueno, siempre. Siempre lo festejamos, aparte de los regresos que tiene. Siempre de vez en cuando él viene. Hacemos algunas fiestas con música. Claro. Mirá bueno, cuando vuelva la próxima vez. Sí, de hecho, lo traemos acá. Y nos mandó un mensaje como nuestro guía espiritual. Claro. Y ahora por ahí puede llegar a estar escuchando a través de www.fmlamosca.com.ar. Volvió Karina, que algo se olvidó. volvió Cari. Bueno, chicos. Así que bueno, la banda se formó en uno de esos regresos y fue medio como anecdótico que volvió Yago, justo nos reunimos y le pusimos así. Regreso de Yago. Tampoco que es un dios. Es también un amigo. Por bueno, el tema, o sea, un poco por el tema de los redondos que dice el regreso de Mao, uno inédito. Claro, y bueno, Yago. Es un poco de todo. Se adelantó el regreso. Así que también un poco por ese lado. Che, ¿y cuándo se formaron? ¿Cuándo fue ese regreso? Un año. Dos años. Igual tocamos siempre juntos, de chicos, todos, somos en amigos. Distintas bandas. ¿Son del barrio todos? ¿Se conocen? Sí, sí, de Banfield. Somos como un grupo de amigos que hay un montón que tienen bandas. Por ejemplo, bueno, nos conocíamos ya de haber venido a tocar acá con tu vieja, que le mandamos un beso a... Claro, con tu vieja Rock, que él, mi hermano, es el... El bajista y es el guitarrista de tu vieja Rock. Y bueno, con él vinimos a hacer unas cosas. Ahí, tenemos otros amigos que tienen banda. Coincidimos con otras bandas de pendejos. Ya tenemos nuestros 20 y pico largos y tuvimos un montón de bandas. Y le quería mandar un saludo a Matías Mesina, el dancer, que es un chico que nos ayuda mucho con este tema de que, como no tenemos página y demás, él nos está siempre dando una mano. No está haciendo nada, decile a... No, por eso. No está haciendo nada. Por eso apareció, por eso lo llamamos. Bueno, sí, nos pareció un par de fechas. Muy bien. Un abrazo grande, es un amigo de la casa. Si no, gracias por las vainillas. Y gracias por las vainillas. Si no te decía, sacale las gracias que no está haciendo nada. Sumamos justamente por eso. Lo busqué en internet, no encontraba nada. Vamos a ponerlo en video. Mira, como si no te podría decir, tocás acá y listo, ¿viste? La mina, qué bárbaro. Che, bueno, ¿y hay fechas o pendientes o no? No, tocamos ayer en... Tocamos ayer. Ah, acá cerquita. En Lithium, un bar de Lanús. En Irigoyen. Sí, Irigoyen. A Smitten y otras bandas. Mirá que loco, yo ayer estaba con salir o no salir. Se lo perdió. Y al final me quedé en mi casa. Por me tomé no tener... un tinto... Y escribí uno de los tres apuntes que tengo que escribir. Tengo mucho pendiente para escribir. Mucho escrito. Sí. Bueno, che, ¿y qué hace el regreso de Yago? Rock and roll, sí, rock. Cumbia. Rock tirando cumbia, rock. Cumbia cuando salimos, pero no, acá hacemos algo de rock. Qué sé yo, una cosa así. Del 70. De Zeppelin, algo de Black Sabbath, pero. Pero tranquilo. Hoy vamos a hacer un cover de Tanguito también, algo nacional. Alguna versión. Ay, qué lindo, chicos, Tanguito. A pleno. Está bueno. Como para meter un cover. Che, escuchame una cosa. Bueno, vamos a escuchar a ver cómo suena. Dale, A ver qué. Pará, vamos a decirle a la gente primero qué instrumentos trajeron, porque trajeron de todo. Está bueno que la gente sepa. Venimos con una guitarra acústica, dos guitarras eléctricas, que hay una esperando por si pasa cualquier cosa. Muy bien. Un bajo y un bongó. En las percusiones va a estar el señor Marcos. ¿Un bongó o unos bongos? Y dos gargantas. ¿Cómo sería? Y dos gargantas. Y dos gargantas. Cuatro sangrientas. Bueno, vamos a ver cómo suena. Ahí vamos, estamos difundiendo que ya está por sonar en vivo, en Sin Careta. Che, escucha, ¿es El Regreso del Yago o El Regreso de Yago? No, El Regreso de Yago. Sí, pero ¿El Regreso o Regreso? No, El Regreso de Yago. Bien, porque yo les hice una fotito y le mandé él. Digo, por ahí. Sí, no, está bien. Igual no, no hay problema. Bien. Bueno, vamos a escucharlos y le pido a toda la gente que está escuchando vía online que me vaya diciendo al Facebook si satura, si se escucha bien, porque estoy operando acá y me sirve mucho las orejas de afuera, ¿sí? Así que todos los que están escuchando ahora se convierten en monitoriodes, no, ¿cómo se dice? Auditores. Ahí está, auditores de mi opera. Ah, y ayer fue el día del operador de radio, así que me felicito. ¡Felicidades! ¡Oh, no! ¡Genial! Felicitamos a todos los operadores y a todas las operadoras de radio. Y yo personalmente a todas las que estuve en mis 5 años de radio. Quiero saludar a todos los operadores de FM Libre, Mutual Sentimiento, Radio Independencia de Lanús, Radio UNDAP y FM La Mosca. A todos los operadores y operadoras, un feliz día, que se me da gracias. Bueno, vamos a escucharlo. ¿Qué vamos? Ah, pará, esperen, A ver. Porque por ahí hay poca luz, pero vos dale igual, no hay problema, así se ve oscura. Sí. Vamos a escuchar qué, chicos. Este es un tema nuestro, es uno de los últimos temas que hicimos, se llama Figuras Incongruentes. Y bueno, lo canto yo, ¿arrancamos? Dale. Puedo darte las de siempre me devoran y me mienten. Che, interrumpimos y seguía. Todo bien. Esa era la idea, generar algo así como que no te lo esperabas. Está en muy bueno. Un poco bueno. Nos basamos en eso, en la música. Aparte parecían dos temas, cómo cambiaron. Sí, muy tiene un corte, bueno. Está bueno que genere algo, viste, si provoca algo que no esperabas. Muy bueno, acá la gente está como loca, del otro lado. Está saliendo joya, wow. Dice Raúl Bulacio. Marian Henry dice: se escucha muy bien, suerte a los chicos. Gracias. Marcelo Tomizaki dice: excelente. Vamos, ¿eh? Muchas gracias a toda la gente que está del otro lado haciéndonos el aguante. No, que es tan importante, que haya alguien escuchando, si no estaríamos seguro acá como 25 de mayo festejando solos el Día de la Patria. Che, feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria. Bueno, yo creo que ustedes como que se vinieron con mucha ganas de tocar, ¿no? Más y que bastante. De hablar. Sí, como sí, quieran, sí. Como que igual como quieran. ¿Quieren que Los veo como a sí, somos muy de tocar, sí, a pleno. Siempre nos juntamos. Che, ¿cómo fue la fecha de ayer? ¿Ayer tocaron, dijiste? Sí. La flecha de ayer, mirá. Un poco accidentada, pero sonó muy bien. Sí, no le teníamos fe porque la arrancamos muy sobre la hora, tocamos poco tiempo, a las 7 de la tarde, un sábado, y como que... re temprano, ¿no? Estaba la Champions League, entonces como que la gente, no sé si quería venir a ver al regreso de Yao. Estaban desmoralizados. Pero era gratis y nos dijeron, loco, ¿quieren tocar? Sí, bueno, dale. Vamos. Y estuvo bueno porque lo grabamos, nos sacaron un par de fotos, algo tenemos. Gente, material. Sí, vinieron unos amigos, bueno, Diego de Coy, le mandamos un saludo, también no está, pero... Sí, al final estuvo bueno, así que... Bastante bien. Bien. Primer tema, rompieron dos cuerdas. Sí, hubo algunos accidentes, sí, no teníamos viola de más, por eso trajimos viola de más. Pero salió bien, lo sacamos adelante, como pudimos. Sí. Che, las letras, ¿quién las escribe? Y nos turnamos, escribimos los cuatro en realidad. O sea, y las líneas de los instrumentos son muy independientes, así que todos componemos. Por ahí un poco más los que cantamos, pero las letras más que nada. Después componemos entre todos. Por ahí, cada uno solo, pero los cuatro, digo, ¿no? Sí, componen por separado y después juntan todo. Exacto, eso. Bueno, siempre sí, alguien trae una idea. Así, exacto. Y va saliendo, ¿viste? Ay, bueno, él agrega algo y así. Che, ahora digo, los dos hermanos viven con tocando. Sí, sí, sí, sí. Porque dos bandas, ¿no? A full. Sí, están como componiendo, tocando todo el tiempo. La vida ahí musical, absolutamente. Sí, sí, está bueno, está bueno. Pero de pendejos todos fuimos así, de que empezamos a tocar. Cada uno a su edad, ellos a los 14, yo empecé a tocar a los 16. Che, ¿iban a la misma escuela? Yo Patricio, sí. Alejo sí, y bueno, yo no. Él igual no, pero era no conocemos. Sí, exacto. Porque es raro, ¿no? Que todos toquen algún instrumento, sí. Que desde chiquitos y todo. Sí, somos un grupo que, si faltan 5 o 6 que también tocan. Re musical el barrio, ¿no? Ah, sí. Y teníamos un amigo, que se llama Hernán Cunillé, que creo que es el que nos influenció a todos. Ah, mira. Era el primero que tocaba la guitarra como nadie. Sí, sí, muy todos, música. No sé, como que todos quisimos aprender, el chabón nos explicaba. El ídolo del barrio, era. Sí, el héroe. Campeón. Le mandamos saludos. Sí, un día, si volvemos, lo vamos a traer a que toque algún tema. Vale. Y sí, hay que traerlo. Y sí, después sí, la identificación adolescente con la música, con el rock, con determinado estilo de vida. Y bueno, ya. Que sea rock. Y más con nuestro rock, claro, ¿no? Con nuestro rock nacional que tiene tantas cosas y que es tan rico, ¿no? ¿Qué como hacemos? Para no influenciarse, ¿no? ¿Vamos a hacer otro? Sí, bueno, cambiamos de lugares porque. Cambiemos de lugares, sí, dale, ahora cambiamos el cantante. Juego de la silla. Y cambia la primera guitarra. Vamos a otro tema nuestro y después. Eso es porque es una banda de virtuosos, ¿viste? Cantan todos, tocan los. Se cambian los instrumentos. Primera, ¿qué vamos a hacer ahora? Y ahora vamos a hacer. Vamos a hacer un tema que. La letra la robamos de un prólogo a un libro. Que se llama, el libro se llama El miedo a la libertad, de Eric Fromm, que en los 50 fue re conocido el libro acá, y cuando leí el prólogo dije, bueno, está, esto va re bien con una música que había hecho y acá está. A ver, qué intriga, ¿eh? Sí. Igual toda la letra no es la primera parte. El prólogo parte. dijo, aclaró, el prólogo. Claro. La primera parte de la canción. Sí, después hay otra parte que no, que le metí letra, pero un poquito. Creo. Sí. Ahí usted creó algo, a partir claro, de eso. El puntapié. Claro, siguió creando. Bien, sirvió de inspiración. Sí, sí, sí. Vamos. Contá dos. Un, dos. Yo soy para mí solamente. careta. Flashero, che, el tema, por Dios. Me falta toda la distorsión, te imaginarás. Che, re flashero, ¿no? Sí, este largos aparte, como rockero, para flashar así, The Doors, me hizo acordar, ¿no? ¿O no? Sí, a pleno. Es para tirarse a escuchar. O estoy muy loca. No, está bien. ¿Estoy bien? Lo interpretaste bárbaro. Bien. Flashero. Flashero, sí, a full. Ahí y es para un término volar. Que se utiliza mucho para definir la música. Flashero es como... Cuando no sabes qué es, es flashero, ¿sí vos? Es un comodín, pero creo que cuando es flashero te das cuenta. No, muy, muy... Y la podemos flashear. Nos gusta. Acá nos gusta a todos y a todas. Así que, bueno, bien. Y ahora no hay próximas fechas, o sea, hay que ver cuándo pinta, ¿no? No, pero vamos a promocionar la de Tu Vieja Rock, que toca este viernes 30 en Ramos Mejía. Muy bien. Ya que estamos, bien. Que ellos sí tocan seguido. Y el 7 de junio en Alma. No, aguante Tu Vieja Rock. Los tengo que ir a ver a Tu Vieja Rock. El 6 de junio en Alma Barra, escalada. Hay que ir a ver a Tu Vieja Rock, ¿eh? Y bueno, después cuando tengamos la próxima fecha del regreso de Yago, lo pasamos pleno, también, nos sí, avisan sí. Y lo vamos después difundiendo. Después te pasamos el Facebook de la banda, que me parece que no te lo pasamos. Me parece que no lo encontré. Porque el Facebook de la banda te iba a decir, dice regreso de Yago. Ah, viste que yo le calé el regreso y no era él. El nombre es el regreso, pero el Facebook de la banda dice regreso. Mira, ya los encontré, ¿eh? Así, al toque... Mató. Ah, mira, te envié la solicitud yo, pero no me la aceptaron. ¿Ves que el pibe? No, que no tenemos la contraseña. ¿Ves que el pibe de la? Yo, no puedo usar, yo me tengo que fijar en una conversación tuya, creo. No, somos de manera. Sí, vos me la habías pasado en algún momento. Entonces al pedo que lo pongamos acá, porque. Sí, totalmente al pedo. De hecho, hace un montón que no entrábamos. Bueno, lo ponemos ahí. La gente, si quiere que se sume, pero el regreso de Yago no le va a confirmar. No, sí. Exacto. Estamos trabajando. Estamos trabajando algo. Para eso. Yo creo que recuperamos la contraseña y lo empezamos a usar. Ahí está, si no hacemos uno nuevo. Sí, hay que hacer a full, ya está, enseguida lo llenamos de amigos, chicos. Che, bueno, vamos a hacer otro, dale. Porque... Hacemos dos pegados, ¿no? Porque es uno muy cortito y... Dos pegados, mirá, vienen a hacer. Es uno muy cortito, por eso. Dale. Natural y antes de ir. Bueno, pero tengo que cambiar. Sí, cambiamos. Bueno, si no, paramos. Bueno, vamos a hacer el tema de Tanguito, que se llama bueno. Natural. Me gusta. Una versión... un poco más rockero, pero bien. Versión al fin. Empiezo yo, ¿no? Dale. ¿Cómo te vas a hacer con eso, no? No, déjalo fuerte. Bueno, vamos. antes de ir, que es nuestro. Pero antes de ir, dejaré mis palabras, son las mismas con las que llegué. Se reirán sobre mí, contarán su historia que aún no tiene fin. Pasa. ¿Se rompió una cuerda? Así sí, nomás. Eso es un buen augurio. Porque che, escúchame, ¿no serás un poco brutito? Puede ser. Puede ser, totalmente, sí, estamos de acuerdo. Porque que si le pasa bruto. Siempre por ahí al, ¿no? Porque, bueno, sí. O capaz no compramos cuerda. Sí, esta estaba vieja. Esa la inauguró en Ferro en el 92, ¿te acuerdas? Escúchame. Pasa mejor vida. Yo creo que la solución es no estirar. No, estirar. No estirar la cuerda. Claro. Y bueno, vamos cumbia de última y nos tiramos. Che, a toda la gente que está escuchando, los invitamos a sumarse a la campaña Eva tiene dos mamás. Suma tu foto al grupo que se llama así, Eva tiene dos mamás, para que una de las dos mamás de Eva pueda restablecer el contacto con su hija de 7 años, a la que la otra mamá, la biológica, no le deja abrazar, ver ni tener ningún contacto desde hace más de 2 años. La justicia hizo caso omiso a su derecho y reclamo. Y solo queda esta lucha. Gracias por sumar tu foto. www.facebook.com/Eva tiene dos mamás. Te sacás una foto con un papelito que diga Eva tiene dos mamás y la subís. Y le damos un acompañamiento, aunque sea a esta compañera que está luchando por su derecho a estar con su hija también, ¿no? Ahora vamos a hacer un cartel nosotros. Dale, ahora la sacamos una foto. Dale, ahora hacemos un cartel y yo le saco la foto. Muy bien, muchas gracias. Yo no entendía bien por qué era, porque había visto un par de fotos de la radio que salía. Ahora es legal el matrimonio igualitario, pero Eva nació anteriormente, entonces no pudo ser registrada por las dos mamás, por lo cual queda a la buena voluntad de la biológica, digamos. Y bueno, está la lucha legal y bueno, ahora acompañando a través del Facebook. Así que se agradece, sí, chicos. Bueno, nos sumamos. Nos solidarizamos. Sí, escúchame, yo quiero leer una poesía que es de una amiga personal, Beatriz Villar, que es una gran poeta y escritora, que además nos está dando, me está dando la posibilidad de escribir algunas cosas para sus libros, como los contextos históricos de algunas poesías que ella hace, a lo cual le agradezco un montón porque para mí es sumamente importante. ¿Ustedes me pueden hacer como la musiquita de fondo mientras yo leo la poesía? Sí, acá Leandro es especialista. Es especialista. En música de fondo. En música. ¿Qué dale, hacemos, no? Dale. ¿Un poco de ave? Pero no es muy siniestro con una poesía. Y después pasan al tema. Después que yo termino, ustedes se enganchan un tema que quieran. Buenísimo. ¿Les parece? Dale. Dale. Primero una cortinita así para que yo lea la poesía. Dale. Un rasgueo. Qué groso. Esto es un lujo. Vamos con ese, ritmo. Duele el amor cuando te inquieta. La incertidumbre es el dolor. Duele el amor cuando es tu meta, después de amargo sinsabor. Duele el amor cuando no llega. Duele en su hondura el corazón, si hasta parece que te pega la intensidad de la emoción. Duele el amor por añorado, desde la entraña misma del ser. Duele mi amor por ignorado y por el miedo de querer. Duele el amor que te prodigo, desde mi angustia y soledad. Duele el amor que yo persigo, desde mi firme identidad. Duele el amor por merecido, por su tardanza en arribar. Soy el amor que siempre ha sido, la magia dulce de abrazar. Beatriz Villar. Vuelve la ave hoy, ya no es negra. Vuelve el ave hoy, ya no es negra. Y se salva, y se salva. Ya no es negra. Vuelve el ave hoy, ya no es negra. Y se salva, y se salva. Ya no es Muchas gracias. Ni que lo hubiésemos preparado, posta, ¿eh? Salió redondito, re. Ni que hubiese... Salió bien tu poesía. Sí, sí, muy bueno. De hecho, poesía, la vamos a. Quedó re bien, boludo. De hecho, Patricia la va a robar. De hecho, no, la escuchamos un poco. Yo escuché algo y. Sí. Escúchame, quedó re bien después de ese, antes del tema, ¿eh? Sí, quedó re lindo. El tema después de la poesía. Hay la que poesía de espectacular. Parecía que no, si la hubiesen leído antes, no salía. Tenés que venir a un reci a decirla. A decirla, sí. ¿Posta? Dale, yo voy, ¿eh? Estaría bueno. A mí, si me dan un micrófono, yo voy. Sí, pero por supuesto. Si hay una birra y un micrófono, ahí me tenés. Rock and roll, Dios mío, no me para nadie. Todos los recitales iba a la mina con la poesía. Pedime una cerveza. Bueno, le agradecemos a Beatriz Villar, que es la autora de la poesía. Bueno, gracias, Beatriz. Divina, la verdad que me encantó. Cuando la leí me emocionó mucho y la quería compartir. Me encanta. Chicos, bueno, nos estamos yendo. Ya nos quedan 10 minutos, nos vamos a ir con un tema en vivo. ¿Tienen uno más o los pongo en un apriete? Sí, tenemos, ¿qué hacemos? No sabemos cuál hacer, pero... Vos tenés una cara tan rara, o sea, tenés una mirada hoy, debe ser. Sí, hoy. Hoy. ¿Por qué? No, lo tengo también. Que no sé si es positivo o negativo. Positivo. No, si Pate le pone pila a todo. No. Hago una pregunta y no sé si es cómplice o no, ¿viste? Es medio raro. Sí. ¿Va bien? De 10. ¿Hacemos Pinto Pen and You? Escuchá. Yo voy a cantar. Dale. Pará. Uno de Creedence. Esperen un poco. Hacemos los dos. Escuchame una cosa. ¿Quedó algo por decir? Porque ya nos despedimos. No, le mandamos un saludo a todos los que nos vienen a ver siempre, a los que nos dan una mano, a los músicos amigos. Y te agradecemos a vos y a toda tu gente. Sí. Y a vos por el espacio. No, por favor, nada que agradecer. Al contrario, lo agradecido somos nosotras. Porque la verdad que, como hablábamos ahí, que aparte vinieron esta semana, dije, a ver que venga alguien, que no teníamos banda. Y la verdad que se agradece mucho que hayan dicho que sí, porque no es lo mismo, ¿viste? El programa sin la banda. No, ni hablar. Está bueno que haya música en vivo, rock and roll, y que estén acá. Así que les agradezco un montón que hayan venido así tan rápido y a cubrir el espacio. No, gracias a vos por el espacio. Es re importante para nosotros tener un espacio para... Bueno, acá está todos los domingos. La fecha de la otra banda. Tu vieja rock toca. Toca el 30, viernes 30, en Ramos Mejía. En Tigano Bar. Ahí está. En Ramos Mejía, ahí cerca de la estación de Ramos Mejía. Ahí está. Y los chicos pronto van a recuperar la contraseña de Fecha. Y vamos a anunciar una fecha. Y van a anunciar la fecha de El Regreso de Yago. El Regreso de Yago. Bueno, y le mandamos un saludo a Yago, que anda por ahí por Europa paseando. Buenísimo. Y desde acá celebramos el Día de la Patria. Todo el 25 de mayo. Chicos, muchas gracias por haber venido. Se agradece, se valora, como les digo siempre. A vos te deseo buena semana, que te la pases lindo, que vivas el presente, ni el pasado ni el futuro. Viví cada instante y el presente siempre mejor. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y a vivir la vida, que es corta y una sola, loco. Ni hablar. Vamos. ¿Con qué nos vamos al final? Vamos a hacer un tema de que mientras los chicos están ahí terminando de acomodar, que se llama I Put a Spell on You. En castellano sería Puse un hechizo en vos. Y la letra dice que la hechiza. Dale. Porque es de él, a la mujer, ¿no? ¿O cómo? Y me manda para la mí, ¿no? No, es justo para este programa. El Jonto se no sabe cómo hacer. No, bueno, nosotros la interpretamos. Dale. Bueno, que me perdone John Fogerty. Ahí va, ¿eh? A ver. Ya estamos, ¿eh? Ahí está muy fuerte. Vamos. Bueno, estamos innovando acá. Está bien, está muy bien. Tómese su tiempo, los artistas son así. 1, 2, 3. sin careta. Gracias, chicos. Bueno. Oh, para que la gente siga aplaudiendo como loca. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Volvimos para despedirnos simplemente. Muchas gracias nuevamente. No, por favor. A ustedes. Nos reencontramos en el próximo acústico, la próxima zapada, el próximo show. Vaya uno a saber. En los caminos del rock and roll, ahí nos encontramos. O por qué no, cantando una la poesía en vivo con nosotros. Dale. Yo me reanimo, te digo. Bueno, nos vamos. Gracias por escucharnos, por el respeto, la buena onda de siempre y por compartir un domingo, por darnos todo este tiempo de sus vidas. Y nada, nos reencontramos el próximo domingo, 18 horas, con más Sin Careta. Nada, buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y hasta la semana que viene. Buena semana, che. Vamos, Sin Careta. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Callaron sin poder hablar. Cuánta gloria que quisimos alcanzar. La victoria nunca parece llegar. Y esa noche cuando te sentí solo y no podés más, juntando tristeza miras al cielo sin preguntar. Cuántos cachivaches bailan sin saber soñar. Cuántos giles corren sin saber caminar. Sobre lo que hablan y hablan solo por hablar. Te fumas un fino y empiezan a comentar. Y esa noche cuando te sentí solo y no podés más, juntando tristeza miras al cielo y sin preguntar. Solo con escuchar tu voz vuelvo a levantarme yo. Cuánto rock and roll es, cuánta noche en paz, cuánto show en vivo me espera. Sentí solo y no podés más, juntando tristeza miras al cielo y sin preguntar.